por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro, cuarto año, programa 2555. 56, perdón. Vamos a hacer pronto una fiesta con Mirta Legrand para celebrar los 40 años al aire. Sí, sí, con toda la gente que estuvo alguna vez al programa, por eso viene Mirta. Claro. Carlitos Escasiota. Sí, exactamente. Joe Rigoli, un montón de... De celebridades. Gente moderna. Tan gente cronometrada. Sobre todo. Colomba. Tan cronometrada tiene la fecha de la programa. Sí. Nosotros tenemos. Va a aparecer 500 años de Canal 9, ¿viste? La campana de cristal, programa número 1000. Bueno, les damos la bienvenida a todos a este nuevo programa Recuerdos del Futuro. Tenemos unas cuantas cosas que les vamos a pasar a detallar en unos minutitos. Antes presento a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, lo único que quiero decir es: pedimos disculpas públicamente por el episodio de David McCallum, porque pasaron los días y todavía oyentes, incluso tanto en persona como de manera escrita, nos decían: che, ¿cómo van a decirlo de David McCallum? David McCallum vive, trabaja todas las semanas de médico forense, en la ficción, no en la realidad. Y la verdad, se nos escapó, se le puede pasar a cualquiera. El IMDb tardó en cargar. No sabemos todo. Las series de investigación de escena no y crimen si es ahí, ni son nada tantas que se nos confunden. Voy a decir a mi favor que yo dije, para mí están los dos vivos y yo esperaba un cameo, ¿eh? Es verdad. Y ustedes me hicieron dudar. Te llevamos por el mal camino. Cuestionando. Mi idea del cameo. El vivo es así, lo importante es que buscamos en IMDb al minuto siguiente y estaba vivo. Y hoy sigue vivo David McCallum, sí. Eso también es muy importante. Y también es cierto, bueno, entre las cosas que hablábamos cuando nos corregían, es que en alguna temporada anterior se hizo una mención a que el personaje actual de esta serie participó en una organización con otro nombre y no llegaron a nombrar. Ya lo habían hecho en Brigada A. Fue lo mismo que contesté. También en su momento. Con Napoleón Solo. En un episodio de NCIS le preguntan al personaje de Jethro, que hace Mark Hammond, ¿a quién se parecía Ducky, este personaje, cuando era joven? Y el otro piensa y dice, a Ilya Kuryaki. Ahí está. Bueno, así que, bueno, ya pedimos disculpas a Grandel Caso. Públicamente, ¿qué más quieren? Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Leo Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá estamos. Viste que yo siempre lo digo, acá siempre fui. ¿Vio la película de Scooby-Doo y Kiss? No, todavía no. ¿Cómo no? Todavía no, bueno. Fanático número uno. Si alguien pensé que alguien la había visto, eras vos. No, vi Porquerías de Batman, que también es otro. ¿La de WrestleMania la viste, sí? No, tampoco, ¿eh? No. Falso fan. Sí, no, pero. Te vamos a excomulgar de la iglesia. Pero vi una última de Batman. ¿Viste Mayhem Monster? Sí. Batman un límite, una maravilla. Después le comento algo. No tiene desperdicio. Muy bien. Fabio Blanco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de vuelta al programa. Me echaron del programa de Bayano y vine por acá. Claro, está bien. Bueno, creo que estamos. Sí, claro. La juventud es la misma. Claro. Como el programa del Bayano, que hablan los jóvenes. Y los youtubers. Acá quizás hay algún youtuber. Por lo menos dijo, me bajaron del programa de Bayano y no, me echaron de Domingos para la Juventud. Claro. Indicaría que no sabe que ya no existe. Bueno, y te tenemos acá para Jorge hablar de... Jorge Formento. No, ya sé que Orlando Marconi no trabaja más. Lo trajimos a Fabio. Sí. Para hablar sobre la radio, digamos. Sí. Concretamente sobre ficciones radiales que vamos a estar desarrollando más adelante. Antes, saludo a David, nuestro nuevo / viejo operador. Viejo... En el sentido son los antiguo, trapos. Quiero decir, ex. Esa palabra. Nuestro ex. No fue muy amigable. Muy contento de estar de nuevo con ustedes. Bueno, bienvenido. Espero que lo mismo de su lado, aunque no les veo la cara de felicidad tan así. Sí, estamos celebrando, estamos muy, muy contentos. Ahí Dani me metió una cara que me motiva más, un poquito. Gracias. Más. Así que, no, muy contento de estar de nuevo con ustedes en este gran programa que es Recuerdo del Futuro. Muy bien, esperemos que Franco esté bien. cobrando su indemnización. Vos esperarás que esté bien, no sé, a mí me da lo mismo. Mejor. Esperaremos mejor que el programa salga lejos. Bien. Que salga bien el programa, es lo único que tenemos en este momento. Bueno, hablemos de los temas que tenemos para el día de hoy. Dani, te estoy mirando. No te estoy mirando, pero. Decíamos el tema de la radio. Fue el día de la radio la semana pasada y bueno, vamos a hablar de radioteatros, seriales viejos, nuevos, porque todavía se sigue haciendo ficción en radio y mucha tiene que ver con el género y con las nerdeadas que nos gustan, así que vamos a estar hablando de eso, y tanto de las formas antiguas como modernas de hacer ficción y género fantástico en radio o en audio, más de una manera más genérica. Y bueno, también tenemos nuestra inevitable necrológica de la semana, ya que, cosas que pasan. Falleció, para la sorpresa de muchos, Wes Craven. Y si bien casi todos fueron alabanzas y elogios, creemos que injustamente en casi todos lados apareció como el padre de Freddy Krueger. Y si bien eso es cierto, una cosa no quita la otra, creemos que su carrera fue mucho más que haber creado Freddy Krueger, así que más o menos vamos a dedicarnos, a enfocarnos en eso durante el bloque homenaje. Era bastante anciano, a mí me sorprendió, yo pensé que era más joven. Igual es muy joven para los estándares de este programa, no estamos acostumbrados a pasar necrológicas de tipos que se mueren a los 91, claro. Pero tenía 76 años, digo, no es muy viejo. Pero es una edad, digamos, que era un tipo grande, digo. Yo no pensé te quiero que corregir era al aire, pero su primera película de 1971, ¿cuántos años esperaba que tuviera? No, pero esperaba que tuviera un poco menos. Yo creí que tenía, ponele 70, claro, tal cual. Digo, son 6 años, pero esa edad, 6 años es un montón, digo. Cada año le estás jugando, bueno, estás viviendo de regalo. No sabemos cuántos años tienen nuestros oyentes. Claro. Bueno. Sospechamos que nada. Bueno. Vamos a hablar entonces de la carrera de Wes Craven, de algunas películas más conocidas y otras menos, y bueno, eso, algunas buenas, otras horribles, pero las vamos a recordar. Otras injustamente criticadas. Sí, también. Injustamente olvidadas también. Creo que son más las buenas que las otras, de todas maneras. Sí, igual tuvo una vasta filmografía, sí, ¿no? Sí. Bueno, después cuando nos toque el momento, aparte, hablaremos. Sí, que se supo reinventar, o sea, podemos decir entre comillas, pero bueno, cuando toque. También vamos a hablar con Agustina Piñeiro, nuestra compañera lovecraftiana, sí. Que varias veces la hemos llamado para hablar sobre el tema de Lovecraft y algunas otras cosas también. Y en este caso nos va a estar hablando de la Necronomicon, como convention, que es la convención justamente temática de Lovecraft en Providence, en Estados Unidos. Ella estuvo ahí para festejar los 125 años del nacimiento de HPL. Así es, y estuvo allá conociendo gente muy importante relacionada con Lovecraft y con la difusión de su obra. Conoció a muchos personajes bastante particulares. Nos va a estar contando eso y cómo estuvo el evento y cómo es sobrevivir a tantas emociones también, porque la íbamos siguiendo por Facebook y estaba, cada vez encontraba algo nuevo y era como toda una emoción. Bueno, vamos a hablar con ella en un rato. ¿Y tenemos algo más? No, eso es todo. Muy bien. ¿Hace falta más? Es bastante, no, es suficiente. Nos quedó colgado el bloque de coso. Sí, nos quedó el bloque de las remakes que íbamos a hacer la semana pasada, que era, recordemos, sobre series clásicas que tuvieron una remake actual, ya sea en televisión o en cine. Pero nos va a quedar para la semana que viene, porque bueno, justo fue lo de Wes Craven, claro, y nos parecía, no estaba en nuestros planes. Nos parecía más apropiado dedicarle hoy un bloque a Wes Craven y más adelante lo de remakes, que total salen remakes casi todas las semanas, así que básicamente no. Bueno, vamos al primer tema de esta noche, que tiene que ver ¿qué? Antes de presentar el tema, te propongo que lancemos nuestra pequeña consigna. El día H es el viernes. El viernes, así es. Fabio nos ha acompañado casi todos los años. El día H for Hero, ¿no? Sí, no, H for Historieta. Ah, claro, Fabio como su creador está acá presente. El padre de la historieta. El padre de la historieta. San Martín de la historieta. Claro. Estoy juntando llaves para mi monumento. Muy bien. Está muy bien. Bueno, les proponemos una pequeña consigna. No hay premios, así que no así se emocionen. Nadie la va a responder si no hay premios. Después de la canción. Pero ya hacemos un programa de AM posta. Sí. La consigna es muy sencilla. El día de la historieta es para difundir la historieta y nosotros creemos que la historieta se difunde entre otras cosas leyéndola. Así que lo que nosotros queremos saber de nuestros oyentes, y vamos a hablar entre nosotros después del tema, es: leyendo qué historieta, releyendo o leyendo por primera vez, o lo que sea, van a festejar el día de la historieta. No es tan difícil, creemos que casi todos nuestros oyentes tienen una pila de historietas al lado de la cama o adentro del disco rígido, como ustedes prefieran. Así que eso nos interesa saber. ¿Cómo van a festejar o qué van a leer para festejar el día de la historieta el viernes? Dale. Bueno, y entonces antes de escuchar el tema que tenemos, hay que contar algo al estilo Jorge Rial, ¿no? Sí. Sobre, en este caso, sigue la telenovela, no de de Maradona y su familia, sino de pero... la rana René y sus amoríos. Sí, pero no está cada vez más cercano. Sí. Se supo, están apareciendo los teasers de la serie de los Muppets que empiezan a ABC este año. Y bueno, en todos hay actores de otros elencos, de otras series, deseando la suerte a René. Y se sabe que en la separación entre Kermit o René y Piggy hubo una tercera en discordia. Esto es serio, esto es grave. Y para peor, acá más de un analista se haría un picnic. Es otra cerdita. Más joven. Sí, Politakis. Sí. Sí. Se llama Denise. Y tiene un aspecto más. Parece más joven. No solo más joven que Piggy, sino más joven que René, sospechamos. Seguro. Y en el video que ahora les vamos a pasar, se ve a ella en un tour, digamos, en un micro desde el estudio. Y él la ve de lejos. O sea, se ve que ya hubo un primer contacto visual, como en las telenovelas. Así que esto... Hay polémica. Suena a migré eso, ¿eh? Esto da para creer. Sí, sí, sí. Primer capítulo de una voz en el teléfono. Muy bien. Bueno, entonces, ¿y qué canción vamos a escuchar para nosotros hacer somos honor a este momento tan trágico? Claro, nosotros somos, somos partidarios del romance tradicional. Entonces, nosotros nos gusta la época en que Piggy y René eran pareja y se declaraban amor para siempre. Entonces vamos a escuchar la canción de los Muppets, Toman Manhattan o Take Manhattan, yo siempre te amaré, que es la de la primera aparición aparte de los Muppets. De los Muppets, muy bien. Bueno, lo escuchamos y ya volvemos. No importa quién voy a ser, no sé qué voy a estudiar, ni sé lo que aprenderé, pero por siempre yo te amaré. Una estrella puedo ser, o tal vez piloto de un avión. Puedo ser veterinaria también, pero siempre yo te amaré. Piloto de un avión, y puede ser veterinaria también. Pero siempre yo te amaré. Puede ser una cantante. Son recuerdos del futuro. Esperamos que no se hayan ido corriendo al escuchar la voz de Piggy cantando. A ver, completa Muppets Take Manhattan, por supuesto. Sí. Bueno, pasamos entonces al bloque de noticias cortito con algún tema que tengan para comentar. ¿Quién quiere empezar? Sí, hoy salió. Ustedes saben que Clarín está sacando una colección de Avengers, aprovechando el éxito de la película. Los Avengers, sí. La calidad, yo creo que del material es medio irregular, no tanto por la calidad, sino como no me parece que todo lo que está haciendo es tan interesante, por igual, más considerando que en Argentina no hay mucho conocimiento de la historia de Avengers en el cómic. Pero la casa de Magneto. La casa de Magneto. Claro, claro. ¿Qué están sacando? Hoy salió algo bastante interesante, creo que es casi lo más interesante desde que empezó la colección. No, sin contar el Avengers de Busiek y Pérez con Ultron, que salió todo. Pero es que derraparon un poco con Orígenes, me parece. Pero no es mal Orígenes. No, pero tampoco es muy buena. Claro. Y lo otro era la saga esa de Capitán Marvel, claro, que no tenía nada que ver con nada, o sea... la abandoné. No podés esperar que la gente presentarle a Carol Danvers de la nada y que sepa toda la historia de Carol Danvers. ¿Quién era eso? Para llevar... no me acuerdo, la autora, era una guionista, creo, mujer, la de la serie de Capitana Marvel de esa época. Bueno, ahora sí. Pero hoy sale la mitad... Hoy salió la mitad de la saga de Geoff of Jones, quizás lo mejor que hizo para Avengers, que es Zona Roja, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, en es inglés. Esa que los Avengers van a buscar travestis. Sí, claro. Al Rosedal. No buscan travestis si no se enfrentan a Cráneo Rojo. No, Leo, no. Uy, fue la verdad. Bueno, no la lean, que igual es obvio que pasa, ni vale la pena. Se llama leer. Zona Roja, ¿qué esperaba? No lo sabemos, no importa, está muy bueno. Es como un escenario creíble para el cómic de superhéroes post 2001, digamos. O sea, sí, está bastante buena toda la etapa de septiembre. A ver, corríjame si me equivoco. Está bastante, es bastante recomendable. ¿Lo dibuja Gary Frank? No, Oliver Coppel. Está muy bueno. Así que bueno, si le quieren probar con Avengers medianamente moderno, eso está bueno. Sí, la etapa de... un auspicio de Clarín. No, la etapa de Geoff Jones creo que la dibujan Coppel y Scott Collins. No sé, porque alguien me había tirado ese rumor, por eso pregunté. No, es igual, también lo editó Panini y se conseguía el tomo ese de Panini bastante barato. Marvel Héroes. El Marvel Héroes, exacto. Y se bueno, pero son dos, porque están la Zona Roja y la Búsqueda de Yihad. Claro, bueno, que es el siguiente arco. Pero también pensá que, por ahí, que con el tema de las películas está entrando gente nueva al armar. No, obviamente, seguro. Pero el tema con este particularmente era que mucha gente decía eso, que casi todo, digamos, por lo menos la gente del palo, casi todos lo tienen, porque digo, era fácil de conseguir el tomo de Panini. Pero no es una colección para la gente del palo, Fede. Bueno, pero esas colecciones se engancha mucha gente al palo, porque es material que por ahí no tienen, que digo, hoy por hoy que sobre todo la gente que colecciona en español, que no está todo y no todo es tan fácil de conseguir, mucha gente se engancha, y es la única forma que tiene de tener ese material. Por ejemplo, lo de Ultron, salvo que hubieras comprado los Avengers de Busiek y Pérez. De Forum, o creo que está recopilado, pero en unos tomos de Panini. De Marvel Heroes más grandes. Que son bastante, esos al revés, esos son caros, esos chiquitos que traen bocha de números, están buenísimos, pero además es un formato más chiquito que yo. A diferencia de eso, Zona Roja estaba en un librito que todavía se consigue, anda circulando por ahí, no es caro, creo que está a 100 mangos. No, era mucho más, pero bueno, no Sí, y estamos hablando contra un libro de 40 pesos. Está bien, son dos, es 80. Y este es un tomo tapadura que te trae todo por, en ese momento, ahora sí está más caro, pero en ese momento estaba 120 mangos o 100 mangos. ¿Pero de cuántos años estamos hablando? No, hace un año, no mucho. Creo que ahora la colección es ahora por lo que pregunté. Es material de salto. No sé si particularmente ese tomo estaban por los 200 y pico de pesos, hoy por hoy. Están, a ver, es un material que está a 10 euros y creo que hoy Panini está tapa por 20, o sea que sí, debe estar 200 pesos. Pero es un material que en su momento llegó saldado y llegó muy barato y todavía circula, y circula precio barato porque sigue teniendo el precio medio de saldo, porque también, sí, me sigue pareciendo que son circuitos completamente diferentes. Obviamente, pero bueno. Disculpame, lo ves en el kiosco, eso es una ventaja. Sí, eso es una gran ventaja, sí, obviamente. A mí me llegó un rumor hablando de esto de ediciones nacionales, que voy a hacer breve, que OmniPress está pensando en sacar una especie de colección como está sacando Salvat, de como clásicos de Marvel, algo así. ¿Para qué diario? No, parece que no sé si lo van a buena pregunta. No sé si lo van a sacar en tomo, como ellos sacan regularmente su colección, o para algún diario, no sé. Me llegó ese rumor. Que... Porque ellos trabajan coordinando todo lo que está saliendo en diarios acá. Así que no sé, me llegó ese rumor, claro, que van a sacar como licenciatario, algo parecido a lo de Salvat, o sea, como algunos clásicos, ¿viste? Claro. Pero sí, bueno, como, lo de, qué pasa, como lo de Star Wars de Nación. Claro. Manejado por ellos, lo mismo con las cosas de Avengers que salieron para el diario popular. Agustini, digamos, los libros que eran como los de Planeta de Agustini. Sí. Así que, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Si va a ser vamos eso. A parece peor, así va, eso. Vamos a averiguar. Hay que averiguar, hay que averiguar. Muy bien. ¿Qué más? Estoy viendo que, no sé si lo anunciaron ahora, el evento Planet Who. Sí. El 21 de noviembre. Falta. Sí. Pero bueno. Es la fecha. Para los que estén esperando. Sobre todo ansiosamente la nueva temporada de Doctor Who, por lo menos saben que en noviembre está Planet Who 3. Y que en diciembre ya se confirmó que el especial de Navidad va a estar Alex Kington como River Song, lo cual es una. Es toda una visión. Sí, eso se confirmó hoy, ¿no? Sí. Yo me cebo rápido, pero eso a mí ya me cebo. Bueno, pero es que es River. Yo tengo una noticia muy importante, es como para que paren las rotativas, que seguramente la habrán escuchado. Paren las rotativas. Paren todo, pónganse de pie porque va a salir una película fundamental para la vida. Ya aparezco un querido Lucas. Sí. ¿Qué es la película? El Teen Up, o no sé qué va a ser, de los Backstreet Boys y los NSYNC versus zombies. Estoy viendo las fotos promocionales, es increíble. Versus zombies, o sea, se juntan los Backstreet Boys y los NSYNC, no todos. Pero en su gran mayoría y se van a enfrentar a los zombies. Además es guión de Nick Carter. Eso, ¿no? Escuchen, es importantísimo. Escrita y dirigida por el propio Carter. ¿Cómo lo van a distinguir de los zombies a la mayoría de ellos? El detective y las dime novels. Claro. Yo sabía que la había escrito, no sabía que la dirigía también. Pensé que la dirigía otro de ellos. Las imágenes son muy fuertes. No, es increíble. Tiene muy buena pinta. A ver, yo le conozco un nombre que se llama Muerte 7. No sé, se va a llamar así. Sí. Es para el canal Sci-Fi, o sea, vamos a aclarar eso. ¿Es de Asylum? No. No sabré. La productora Asylum. No sabré, es de para el canal Sci-Fi. También salió ya Sci-Fi. No quiero decir nada, pero tiene muy buena pinta la serie. Sí. Hay que abrir que publicar. Va a ser una truchada total. No. Ay, bueno, Nick tiene creo que 50 años, ¿no? Sí bueno. Está envejecido con poca gracia, pero bueno. Hay que publicar las fotos, por está favor. Está muy bien. Ahora lo publicamos. Es para el póster central de TKM. Claro. Está bien, que estamos sin irnos de los zombies. Salió el tráiler de la guía de Boy Scout para el ataque zombie, que es la película que se va a estrenar también en unos meses, y está muy divertido. O sea, sería Boy Scout versus zombies. Claro, pero creo que es una novela, es un libro que se llama La Guía Boy Scout para el Ataque Zombie. Bueno, y en base a eso hicieron como un parte de, sí, creo que de película, que básicamente es eso, del grupo de Boy Scout que están en una cosa zombie. Hay un libro de Max Brooks que se llama La Guía de Supervivencia Zombie, o sacaron otro que se llama La Guía de Boy Scout para... De verdad, claro, sí, es todo parte de lo mismo. Bueno, creo que ya estaba mostrando algo de la película Orgullo y Prejuicio con zombies también. ¿También? Sí. Excelente. Genial. Y Walking Dead, este furor por los zombies. Bueno, y salió el afiche promocional de Flash. Oh. El casco de Garrick, una emoción fundamental. Una emoción fundamental. 6 de octubre, si la memoria no me falla, lo más probable es que me falle, entonces sea cualquier otro día y otro mes, pero bueno, no importa. La cosa es que si lo buscan por ahí está excelente y nada, y ya se sabe cuándo arranca la nueva temporada de Flash. No sé si estoy preparado para para afrontar la posibilidad de que eso sea un fiasco, ¿eh? O sea, si ese capítulo no está bueno, no sé si lo voy a poder soportar. No sé si voy a poder seguir mirando la serie. Bueno. Ah, totalmente. O sea, tiene que explotar. O sea, yo vi una foto promocional hace un tiempo donde aparecían los personajes con ropas antiguas, con ropa como de los años 50. Sí, sí, me muero. Sí, ojalá, después de la tapa, esa live action de Flash de Dos Mundos. O sea, no, me sorprende la cantidad de personajes de la Justice Society que están apareciendo. Está confirmado Jay Garrick, Jesse Quick, Atom Smasher, Hawkman. Y decir, bueno, loco, me van a armar la JCA, loco. ¿Puede ser que haya rumores de que quieren poner a Green Lantern en Arrow? ¿Puede ser que estén a...? No, se viene hablando hace mucho, pero que en un momento Deagle podía ser una especie de Jon Stewart, pero ya dijeron que no, lo desmintieron. Y a ver, ¿qué sé yo? Claro, quizás puede aparecer Green Lantern, pero hacer Green Lantern para televisión debe ser muy caro. Claro. Digo, los efectos deben ser muy caros o muy chotos. Y digo, yo creo que ante esa posibilidad me parece que que prefieren no hacerlo. Y digo, lo que pasa es que pone para un capítulo, como si estaba la serie Green Lantern Dinero, homenaje si a eso. Si es por un capítulo puede llegar. A ver, sería genial, ha habido guiños a Ferris y demás, y estaría buenísimo que existiera un Hal Jordan o un Jon Stewart del universo de CW, pero de momento no hay nada confirmado. Yo tengo una cortita. Después de años de estar amagando con hacerlo y con algunos cambios, finalmente empezó la campaña de crowdfunding permanente, no tiene fecha de caducidad, de una película que nosotros hemos nombrado varias veces en estos años, que es Sherlock Holmes vs. Frankenstein. La peculiaridad que tiene es que al principio iba a estar protagonizada por el Sherlock Holmes de el joven Sherlock Holmes, o sea, el secreto de la pirámide. Sí. Pero bueno, ahora parece que no está confirmado, pero la curiosidad es que uno de sus protagonistas trabajó en una de las... esto va a ser una película francesa y alemana basada estéticamente en las películas de la Hammer. Incluso van a tratar de mantener el look de Monster from Hell, que es la última película de la Hammer, la de David Prowse como Frankenstein, y actúa uno de los protagonistas de esa película. Y la peculiaridad es que el varón Frankenstein es un actor que efectivamente es el varón Frankenstein, pero Frankenstein con C, CK. Ah, el linaje Frankenstein existe, y el varón Frankenstein va a ser el varón Frankenstein en la vida real, que es actor hace 40 años. Mirá vos. Así que eso es muy bueno. Y lo que se vio estéticamente pinta muy bien. Vamos a tener más datos en cuanto... El otro actor no pudo porque tenía problemas con la cocaína. Sí, puede ser. Y con los violines. Puede ser. Después tenía una más cortita que es... parece que Marvel... sí, Disney parece que ahora tiene total control sobre Marvel Studios. Entonces se dice que había una persona de Marvel Comics, que les ponía mucha traba a las películas, no me acuerdo el nombre de la persona, pero... Bueno, entonces sería Kevin Feige, tendría el control total y eso... Parece ser una buena noticia porque, por ejemplo, él había sido responsable de que se sacaran al primer actor negro de Iron Man, que pidió más plata. En realidad parece que no era tan descabellado lo que él pidió, pero él le dice, no, total, es un negro, pongan otro, lo mismo. Ah, y un copado. Claro, un copado el tipo. ¿Eso salió en los Wikileaks de Sony? Seguramente. Lo reemplazaron por Bill Cosby. Claro, son todos iguales. Y después, bueno, encima buscaron dos negros y no se parecían Después, por ejemplo, bueno, en Civil War parece que ponía muchas trabas, Kevin Feige tenía ideas bastante copadas, que este tipo le ponía muchas trabas. Ahora parece que definitivamente va para el lado de Disney, tiene el control total, y eso parece una buena noticia, así que pueden hacer lo que quieran. Y yo creo que sí, así que buenísimo. Así que vamos a ver qué depara del futuro que es bastante vasto de las películas de Marvel en el cine. Bien. Bueno, estamos. ¿Algo más? Creo que estamos. Yo esperaba la noticia de mal de Star Wars, de X-Files, pero no. ¡Ay! No, bueno, hoy ya debe haber terminado, pero estaban transmitiendo en vivo el Star Wars The Force Awakens Global Toy Unboxing. Ah, la pelota. Básicamente estaban abriendo juguetes y mostrando lo que van a lanzar. En realidad la mayoría de las cosas ya se habían filtrado, me parece, por lo que estoy viendo ahora es todo lo que en estos días se había filtrado, pero bueno, estuvieron ahí... gente adulta jugando con cosas para niños. Como tiene que ser. Exacto. Y no, mostrando cosas como el sable láser que se ensambla de todas las maneras posibles. ¿Qué es triple? Ah, no, puede todo, ser de todo. Podés ensamblarlo como vos quieras, es como una especie de tubo que le vas poniendo diferentes formas. No, hay una forma que parece, no sé, una, casi una tridente, tridente, sí, de Rafael. Sí, parece. un de Rafael de las Tortugas Ninja, ¿no? Claro. Claro. no, sí, encima es gracioso porque cuando habían presentado el primer teaser de Star Wars, de la nueva película, hubo muchos chistes respecto al sable láser del villano, porque tenía esa forma así como de cruz, sí, decían algunos. Bueno, y se hicieron muchos chistes con que la próxima iba a ser con, no sé, 5 sables saliendo de la hoja, claro, de uno, y al final lanzaron un juguete que es básicamente eso, porque hace que tenga formas rarísimas, así que se hicieron cargo del meme y está bien. La gente de marketing siempre está pensando. Obvio. De hecho, del lanzamiento, no sé si lo mostraron ahora, calculo que sí, pero se había filtrado el droide interactivo que van a lanzar, que es parecido al Arturito, o R2-D2, depende cómo quieran decirlo. Interactivo que habían hecho hace unos años, estaba bastante bueno, respondía a órdenes de voz, ya conocía tu voz y respondía a eso. Le decías, no sé, patrullar la casa y el bicho lo hacía. Bueno, todo muy lindo, pero ahora el nuevo, que es BB-8, el droide que es como una pelota, sí. La mascota del mundial. Más o menos, sí. Lo lanzan ahora el muñeco, el droide interactivo, pues ni siquiera es un juguete ya en el sentido estricto, es tan caro que no se lo das a un niño. No solo va a responder a órdenes de voz como hacía el otro Arturito, sino que además prometen que tiene una suerte de inteligencia artificial y que a medida que vos vas interactuando con el droide va desarrollando aspectos de personalidad únicos, supuestamente. Entonces, si vos te encontrás con un amigo que tiene el mismo droide, van a tener personalidades diferentes. Pueden interactuar, qué sé yo, pero son como personalidades. A veces se matan entre ellos. Sí, lo pones justo en Bloom. Le pones cada mansión, porque un amigo que justo sí, tenga, bueno, un BB-8. Sí, le pones un pero pozal. Pero supongo que tendrá botón de apagado, porque yo creo que de tanta inteligencia al final de la noche te bueno, no te puede ahorcar porque no tiene brazos. Pero te escapa, no sé, se te cae encima, te rebota encima. O se te escapa, se te va. O se te escapa y vas a dominar el mundo. Perdés 10 lucas, ¿viste? Claro. Hay que enchufarlo, ¿cómo funciona? No, tiene una especie de control, una especie de joystick. Pero además responde a determinadas órdenes diciéndoselas nada más. Lavame la ropa. Más o menos. Haceme la tarea y cosas así. Buenísimo. La esclavitud de los robots. Algún día tenía que llegar. Exacto. Y me parece que también te podés comunicar con el droide a través de teléfonos celulares, de smartphones, iPhones y todo eso. Tus amigos, es lo mismo. Sí, haceme la comida. Le mandás mensaje de WhatsApp y te contesta. Es como tener un amigo de verdad. Esto viene de tiempos inmemoriales del Family Game, cuando estaba el Rob, que era para que los niños que no tenían hermanos jugaran con el robot para que el Player 2. O amigos. ¿Para sí. qué la gente va a necesitar amigos? Ya está, listo. Ya está, para que tenés tu droide astromecánico. El futuro listo, llegó. El día que tengas que subirte a una nave, ya el droide la maneja, listo, ya está. No necesitas amigos. No necesitas. Después domina en el mundo y perdí. Dirige películas. Claro. Qué bueno. Después domina el mundo, no se esclaviza, pero no importa. Tiene su propia personalidad, ya es más de lo que puedes decir de mucha gente. Entonces, sí. Ya está, listo. Excelente. Así que bueno, nada más. Estamos. Esas son las noticias. Vamos a escuchar un tema más. Sí, se cumplieron 14 años desde que salió definitivamente de las pantallas nacionales el Big Channel. No. Que fue quizás el primer gran canal infantil y de dibujos animados. The Big Channel. Que 14 llegó, años ya. Sí, fue el primero en llegar a las 24 horas ininterrumpidas y que se había basado mucho en, digamos, en las videotecas ya existentes de Cablevisión, lo cual hizo que los primeros años y hasta casi el final pasara dibujos animados un poco más viejos que lo que se esperaba un canal infantil. El otro día, buscando entre pins que tenía por ahí, encontré uno del Big Channel, maravilloso. Sí. Entonces, después le saco una foto. Como excusa, vamos a pasar una versión que tanto de esa serie que tanto nos gusta, Saturday Morning Slow Jams. Sí. Vamos a escuchar la versión de Transformers, que fue una serie de la que el Big hizo mucho uso, por lo menos en los primeros años. Dale, lo escuchamos y ya volvemos. Transformers. Transformers, Transformers. Transformers, Transformers, oh yeah. Transformers, more than Mr. Eye. Transformers, you can see the sky. Transformers, more than Mr. Eye. Say, Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Whether on land or in the skies, you're in for a surprise. It's robots in disguise. They come in different forms, and so far from the norm, realize there's more than meets the eyes. Autobots at night to protect us from Megatron and his minions, known as the Decepticons, who wish to get it on by taking Earth's resources. Of course, it's just to get all the energon. Transformers, more than meets the eye. Transformers, oh yeah, Transformers, more than meets the eye. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. The Decepticons, the Decepticons. Oh yeah, oh yeah. Once evil dawns upon the entire globe, only Optimus is equipped to take control. The darkness explodes, but with his team defeats it quick as like being... Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Kellogg's Pep, the super delicious cereal, presents the adventures of Superman. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman! Yes, it's Superman who today finds it necessary once again to call on his friend Batman for assistance. We'll join them in just a moment. Seguimos en Recuerdos del Futuro y damos inicio al bloque de ficción televisiva de género fantástico. Antes, igual quiero leer el comentario de Mariano Lastiri sobre el tema anterior que escuchamos, que era la intro de Transformers, sí, por esta banda que hace todo así muy suave. Dice Mariano, falta Barry White y es la música para una película porno con Optimus Prime. No nos hacemos cargo de los fetiches de nuestros oyentes. Claro, debe existir igual. Sí. Bueno, hablemos del tema de este bloque. Bueno, como decíamos, pensando a partir del día de la radio, estamos pensando un poco de la, el género fantástico y todo lo su historia relacionada con la radio. Bueno, hablando con Fabio Blanco, que sabe del tema bastante más que nosotros. Bueno, se había inventado la televisión cuando nació. Claro, él era uno de los locos de la azotea. pensábamos en lo que ayudó a la radio, en épocas en que claramente no existía la televisión, a definir incluso algunos personajes que ya eran conocidos, pero que la radio los llevó a ser más populares en el momento al menos en que la radio era el medio más masivo de todos, porque llegó un momento en que todo, en todas las casas había una radio, ¿verdad? Sí. No sé exactamente a personajes, hay personajes que eran pensados para la radio, y sí, tenés razón, por ejemplo, que escuchábamos recién de Superman, la cortina esta. También, ahora estaba pensando que hubo también del Blue Beetle. Sí. Epa. Sí, hubo radio en la misma época en que Blue Beetle era un un golazo, e incluso Jack Kirby hacía las tiras diarias, en la revista que era competencia de DC Comics. Estamos hablando obviamente del Blue Beetle original, el de los 40, el que tenía superpoderes, claro, y toda la obra. Sí. Imagínate que si no se había inventado la televisión en mi época. No, y era de una revista del tipo que se llamaba Fox, y que fue el tipo que se hizo la competencia de DC laburando desde el mismo edificio. Empezó como contador de DC y dijo, esto es negocio. Se puso en una oficina en el mismo edificio. Y fue el primero que copió, que le encargó a Will Eisner, una copia de Superman. Que Will Eisner se cagó en el juicio y dijo, no, la verdad que me lo pidió el tipo, yo no fue idea mía. Este tipo tenía a Blue Beetle en sus revistas y fue con lo que mejor anduvo, creo. Es que entre los 30 y casi te diría principio de los 50, el combo era serial para los personajes así orientados, digamos, a chicos o jóvenes, radio serial, serial de cine, cómics y cereales, claro, claro, y los juguetes de Kellogg's. Claro. Ese era como el combo. Pero decíamos, claro, que Superman, si bien no fue creado para radio, muchas de las cosas que conocemos hoy en día de Superman se inventaron para la radio, ¿verdad? Sí. Ahora no me acuerdo si no alguno de los personajes. Sí, me acuerdo. Lex Luthor, ¿no? Me parece que Luthor no fue para Jimmy un serial. Orson. O sea, yo me acuerdo que Luthor, me parece que sí. La Kryptonita sí. Jimmy Olsen. Perry White, creo que también. Y los crossovers. Con igual Batman. La Kryptonita había sido pensada para un episodio. Sí. Para un episodio quiero decir, un episodio de la historieta. Claro, sí, sí. Bueno, sin contar lo que habíamos hablado la otra vez, que el primer crossover de la historia fue en un radioteatro. Claro, de Batman. El de Batman y Superman, sí. Claro. No, pero me acuerdo que, por ejemplo, en La Sombra, el personaje de Margot Lane apareció en la radio, y que los lectores que escribían en el pulp se resistían a que apareciera el personaje en los pulps. Ah, dicen, mira. No, tiene que quedarse en la radio. Pero unos nerds. Habían inventado los foros de internet. Claro, sí. Me vino a la cabeza un capítulo de Pinky y Cerebro, donde Cerebro es en la época de la radio, y Cerebro hace como representan el radio serial de Shadow, y Cerebro tenía un plan malévolo que con el tipo con la voz no sé qué y hipnotizaba a la gente. Es buenísimo, lo voy a buscar y lo voy a postear porque es una maravilla. Claro, porque Orson Welles usaba una cámara. Entonces viene por ahí. Entonces, Orson Welles era de Shadow. Sí, fue uno de los que. Uno de los tantos. Si querés, te cuento la vieja anécdota de la colimba. Scritti Smith por tenía. Favor. Un programa de radio contratado donde tenía un locutor, creo que era James Lacurto, que leía cuentos de una revista, era de Detective Story Magazine, una cosa así. Entonces inventó un personaje que era de Shadow, pero que era el presentador del cuento, y ponía esa voz, decía las frases, la semilla del crimen, la sombra sabe. La semilla del crimen engendra frutos amargos, una cosa así. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente era tal éxito que la gente iba a los kioscos y pedía, dame la revista de La Sombra. Le daban Detective History. No, esta no, dame la de La Sombra. Entonces, Street Smith dijo, bueno, contraten a alguno y hagamos ya mismo la revista de La Sombra hasta que alguno se la copie. Como suele pasar, como pasaba después en las historietas. Bueno, así apareció el personaje. Walter Gibson pasaba de casualidad por la editorial. El editor quería que usaran un viejo texto de Nick Carter que no habían usado. Este era el otro, no era no, el director. El director. Este era el detective, de claro. Carter. Bueno, ahí salió La Sombra, que también fue un éxito, y entonces después los empezaron a aparecer programas de La Sombra, pero basado en el personaje que había creado Gibson. Era menos complejo, como todo el mundo sabe, era Lamont Cranston, cuando él en los pulps no se sabía bien quién era La Sombra, y Lamont Cranston era una personalidad que él había usurpado, digamos. No era Bruce Wayne, digamos. Claro, claro. Exactamente. No me acuerdo. ¿Y después en los seriales se incorporan, en los seriales de cine se incorporan elementos de la radio? Sí. Lo que tienen los seriales, viste que siempre nunca tienen mucha suerte. Es muy difícil que hagan algo que era muy difícil que hicieran algo que fuese exactamente igual que, viste, C.C. Beck, por ejemplo, se quejaba de que no aparecía Billy Batson como un pibe en los seriales de Shazam, claro. Y ni hablar del Capitán América, cualquier cosa también. Bueno, pero claro, inclusive en el serial de Superman el origen era algo distinto porque Superman llegaba adulto en este. Pero eso estaba en revisión permanente, hubo demasiados orígenes hasta que en la Silver Age los nombres de los padres, claro, estandarizan todo, pero hasta entonces era un caos. Bueno, también otros personajes que esos sí fueron creados para la radio, pero después pasaron a todos los otros medios, fueron el Llanero Solitario y el Avispón Verde, ¿no? Claro, que se apareció primero el Llanero Solitario y después el Avispón Verde fue como, hagamos la versión moderna de, en vez de un indio le ponemos un oriental, un chofer oriental, y que venía, y que la historia y el origen era que es el... es el Britt Reed, es el tío, el sobrino nieto del Llanero Solitario. Había, ahí ya había una continuidad. Genial. Porque eran del mismo autor, del claro, mismo creador. Sí. Pero después, cuando el magnate del petróleo que compra el Llanero Solitario en los 50 para hacerse rico con las películas, que fueron un fracaso las dos, al no tener los derechos las mismas personas, eso estuvo sacado de continuidad. Sí. Creo que nunca le sacaron, bueno, nunca le cambiaron los apellidos. Sí, en alguna historieta también querían hacer alusión al Llanero Solitario y no tenían los derechos, así que ponían una máscara diferente. Sí. Pero bueno, sí. Hoy que Dynamite tiene los derechos de ambas de ambos personajes, en los cómics, por lo menos, no sé si no ha hecho crossovers o algo. Sí. Pero por ejemplo, no vimos sé que si ha vuelto a estar eso. Dynamite hizo un crossover donde se llama Máscara, algo así. Sí. Está La Sombra de Spider, está Black Bat. Sí, está genial eso. Sí. No me acuerdo quién más. ¿Hasta el Zorro no? Sí, el Zorro. El Zorro es una versión de los años 30 del Zorro. Claro. Lástima que los cómics de Dynamite son tan caros, pero la verdad que se ponen las pilas haciendo esas cosas buenas. Está buenísimo. Pero aparte estaba Alex Ross. Son más caros que los normales, no sé por qué. Va, calculo porque es una editorial chica y debe tener tiradas de mierda, y por eso los cómics son más caros que los cómics normales de Marvel y de DC. Hay un box set, se consigue por Amazon, de CDs con distintas historias que de Green Hornet y Lone Ranger, que enfocado en eso, en la relación entre ambos, el origen de cada uno y los capítulos donde se hacen mención al parentesco entre ambos. De ahí viene la imagen que son casi, que compartimos esta tarde. Casi crossovers. Sí, literalmente. O sea, y bueno, y todos los elementos, digamos, que salieron en esos seriales después se adaptaron a todo lo demás, ¿no? Digo, capaz que el Avispón Verde es un personaje que la gente no tiene tan presente como salido de un radioteatro. No, porque creo que es más conocida la serie de los años 60. Y sí, obviamente. Encima tuvo un team-up con Batman, o sea, claro. Estaba Bruce Lee. Sí, y Bruce Lee ya está, aquí dijimos todo. Digo, creo que Bruce Lee tapó cualquier otro antecedente. Sí, es verdad, la gente no lo relaciona con que viene el radioteatro, ¿no? No, para nada. Para nada, creen que es un cómic, un pulp. Bueno, pero pocas cosas que surgen del radioteatro son relacionadas con el radioteatro. El radioteatro es un género bastante bastardeado, si no ponemos... En Argentina y en Estados Unidos creo que sí. Hay países donde tiene mucha más tradición, que es algo que, bueno, si tenemos tiempo vamos a tocar. No, pero hablo más allá de la tradición y demás, digo, me parece que como género originario, digo, por lo general, digo, a ver, si te parece investigar y qué sé yo, terminás cayendo, pero como que la gente no tiene en cuenta, este personaje se inició en el radioteatro. Hace poco Dolina decía algo, que no me salió exactamente igual, pero él decía que antes en la radio un presentador hacía eso, presentaba algo que venía después, fuese uno, un tipo que cantaba, o un radioteatro, un sketch. Y ahora la radio es el presentador. Claro. Que hay, lo que falta, y que se notaba cuando vos ves los primeros programas de televisión que están basados en los programas que había en la radio, lo que falta es una programación. Tenés mucho programa periodístico Y falta eso que ahora no parece tan natural, pero antes estaba, eran series, era, o pasaba, no sé, de la pareja Rin Soberbia, ¿no? A los Pérez García, o de El Relámpago, los cuentos de la vieja abadía. Bueno, pero sí, pero acá es porque directamente se trasplantó todo ese formato a la televisión automáticamente. En Gran Bretaña todavía existe sí. algo muy parecido a lo que era en aquellas épocas. Sigue habiendo programas de todo. De hecho, los actores, incluso los más conocidos, siguen trabajando tanto en radio, televisión como... Bueno, cuando buscas las adaptaciones de, por ejemplo, de los libros de James Bond, de los de Ian Fleming, y demás autores, te encontrás con que, ah, sí, bueno, hay una adaptación de la BBC a la en Radio 3 o Radio 4, no sé. Sí. De hecho, Mali había traído algo, pero sí, los interrumpimos. Si sí, tenemos un audio local para pasar. Que es de Tarzán. Sí. Alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Toddy frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar... Actuación de César Llanos como Tarzán. Dirección, Jorge Rey. Hay algo clásico en los cincuentones que es... Bueno, ahí escuchamos el radioteatro de Tarzán. Sí, espero que la gente de Toddy nos mande unas galletitas. Algo, sí, por el chivo. Claro. Pero bueno, ese fue el serial quizás más famoso, uno de los más famosos... En Argentina, ¿no? El de Tarzán, el que la gente más recordaba sí. de escuchar en aquellas épocas pre-televisión. Me estaba acordando que contaba Oscar Robito, que al que hacía de Tarzanito, que habían filmado, ¿cómo es? Habían hecho fotos publicitarias, qué sé yo, les hicieron en Merlo. Creo que vivía allá en Paso de Rey, como yo. Y las habían filmado en Merlo. Después otros personajes que había eran Poncho Negro. Sí, estaba el mismo audio, pero el medio que escuchar a Julio Lagos nos pareció claro, que era muy incómodo. Claro. Y ¿cómo? El León de Francia. No, y Peter Fox lo sabía. Claro. Que es de donde está la alusión de la historieta de Carlos Trillo, de Peter Camp. Sí. Que era un pero detective. Poncho Negro fue uno de los más conocidos sí. y el León de Francia también, que después se tomaron muchos elementos del León de Francia, que era una especie del zorro, digamos. El León de Francia pasó de la radio a historieta en intervalo, y después en los años 70 Rodolfo Iván hizo una versión que se llamaba El Gato con Gabriel Achille. Mira ah, vos. Mira. Y Malevo también estaba usado agarrado de ahí. Ser, era sí. lo mismo, pero con sí, porque a Abel Santa Cruz le gustaba mucho el León de Francia. Entonces tomaba ese concepto para hacer otras novelas. Y otras novelas. Y otras novelas. El Malevo era el León de Francia, pero con cuchilleros. Con guapos. Bastante relacionado con esto que estamos viendo acá en la mesa, que hay grabaciones y con los... Por ejemplo, los audiolibros que hay ahora de Doc Savage, que también tuvo serie radiofónica, son muy parecidos a esto de tener los... las series radiales en un formato que se puede escuchar. En una época los discos Calecita, que eran unos discos de tenían aventuras de Poncho Negro sí. En una época Lalo Mir había conseguido uno y lo pasaba todo el tiempo, lo cual me recuerda también que en una época, la primera época de Radio del Plata, de que pasa, estaban Lalo Mir y la Negra Bernassi, había una serie al mediodía que eran que auspiciados por una famosa cerveza del sabor del encuentro sí. Era un superhéroe llamado Cerves. Pero te decía, los traían aventuras de Poncho Negro, creo que hay un par de discos de eso, que los hacía Alberto Closas. Ajá. Con con su caballo Satán y el indio sí, Calunga. Es que aparte, digamos que en muchos países el formato de audiodrama, digamos, se exporta de la radio a discos, incluso cuando ya estaba la televisión presente. Los casos más famosos de Estados Unidos son Peter Pan Records y Power Records, donde ustedes van a encontrar hasta mediados de los 80 de todo: He-Man, Masters of the Universe, toda la línea de DC y Marvel, unos discos buenísimos de los monstruos que no son ni de Universal ni de Hammer, son los monstruos clásicos, son unas tapas ilustradas por Neil Adams, seguramente los tienen vistos, son, eso es muy bueno también. Esa venía la historieta, sí. Power Records creo que era, o Peter Pan, eran historieta y disco, después otros eran cuento y disco, y algunos eran solamente grabación. Están los de Star Trek, hay toda una selección, los de Superman y Batman, y demás títulos de la DC, algunos están muy muy piolas, hay crossovers extrañísimos como el de Batman en Gorilla City, no se puede creer, no tiene nada que ver con nada, pero bueno. Buenísimo. Bueno, y acá estaban había cuentos clásicos también que venían con un disco, yo me acuerdo. Sí. De tener de chico. Había de Disney también. Sí. De comprar y venían después, se perdió el tocadisco y nada, todo eso no dejó de servir, pero venía el libro con un disco y vos lo escuchabas y nada, y venía era un audiodrama, a diferencia del libro, que era un libro, era un cuento, digamos, no coincidían, digamos. Sí, el otro estaba dramatizado. Después pasó al cassette, ¿no? Había algunos. No, o sea, es que sí, algunos, me parece, creo. Pero no de eso, pero había de que venían con un cassette y el libro, pero acá siempre eran genéricos, digo, en Japón hasta los 70 largos estaban los discos chiquitos, pero eran los flexi, no era vinilo, flexi discos que venía generalmente una canción y una historia, porque es decir, o sea, acá tenías que comprar una franquicia para hacer. Bueno, acá así. Uno de los discos de. Y producirlo acá, además. Creo que era un audiodrama. Claro. Pues también lo que a veces se hacían eran audiodramas para complementar las bandas de sonido de series que no tenían muchas canciones. El disco de He-Man es un capítulo de 25 minutos y tres canciones instrumentales y la canción de He-Man y no hay nada más. Acá Horacio Ambrosio dice: yo tuve el disco de Poncho Negro, era un simple y lo heredé de mi hermana. También hubo historias de Batman, creo que con César Carella. Carlos Carella. Carlos Carella fue Batman, lo quería nombrar algún momento, en una radio que ahora no recuerdo, alrededor del año 50. Pero no. No sobrevivió nada de Carlos Carella como Batman, es una pena. Qué picardía. Ni una foto, Carlos Carella. Sí, bueno, y para explicar a los oyentes, tenemos acá en la mesa dos. Uno sería un audiodrama y el otro es más bien un audio. Claro, es claro, está bueno claro. Explicar un poquito la diferencia. Pasa que a veces como que se parecen mucho. En Inglaterra está un poco la distinción de full cast, es. Uh-huh. Con actores y efectos y todo, ya es un audiodrama, el equivalente, claro. Digamos, un radioteatro, y un audiobook suele ser un actor, como en el caso que tiene Agamale, un actor leyendo un libro. Generalmente claro. Incluye música y algunos efectos de sonido. Acá lo que tenemos es los cassettes de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Narrado por Stephen Fry. Stephen Fry, que es un actor súper conocido en Inglaterra, obviamente. Y en realidad lo que tiene de particular esto es que es anterior a las películas, o sea, fue grabado en 1997, o sea que obviamente todo lo que es el arte de tapa, digamos, no es el de las películas, sino más parecido, bueno, el de los libros. Claro. De la magia. De allá. No, los libros de los magia. También los libros de la magia. El de las tapas de los libros, bueno, es un poco la estética que tenía la saga antes de las películas y que quedara tan vinculado a eso. Y son un montón de cassettes. Sí, qué pena que la cámara no pueda. Son nueve. No escuché nada de esto porque básicamente no tengo dónde. No tengo pasacassette. Los escuchaste pasado todos a mejor vida. En audio los escuché. Tengo durante un tiempo tuve el del quinto libro, que obviamente era el más largo. En el MP3 lo había bajado absolutamente de manera legal. También por Stephen Fry, que grabó todos los libros. Y estaba bueno, qué sé yo. La foto de Stephen Fry, lástima que la cámara la toma, foto, es buenísima. No sé qué cámara está tomando, pero bueno, este es el de Harry Potter. Y el otro que tenemos acá, que sí es un audiodrama, o sea, está dramatizado de las historias, son Seis aventuras de Tintín. También de la BBC y en este caso de 1994. Qué bueno. Y son seis clásicas, o sea, Tintín en el Tíbet, el de la luna. ¿Pero este es este con varios actores haciendo? Claro, sí. Este es con un radio teatro. Con un casting, digamos. Como el de... Como el que yo quería mencionar después, el de Batman de Nightfall. Ah, pero aparte, sí, si hablamos de la BBC no podemos dejar de hablar, aunque sea someramente, de la guía al autoestopista intergaláctico. Ya, ahí tenés otra cosa que se originó en un radioteatro y todo el mundo lo asocia con los libros, sí. Claro. Bueno, en este caso, estos son, por ejemplo, concretamente el de Tintín de BBC Radio. Pero bueno, en Inglaterra hay muchas vías de producción de audiodramas y demás. Bueno, Doctor Who tiene muchísimos audiodramas. Imagínese. De hecho, el séptimo Doctor tiene gran parte de su vida para el séptimo. Y todos entre el quinto y el octavo. El octavo Doctor tiene gran parte de su vida en audiodramas, porque después tiene nada más la película y el especial cortito. Yo creo que a esta altura... Noveno también, pero que era otro tipo. No, hay un par del noveno cuando no había salido la tele. Claro, por eso. Que están hechos por alguien más, pero eso no está en continuidad para nada. Ah, ok, que porque en algún momento se rumoreaba que ese tipo incluso iba a ser. Pero después volvió a trabajar en Doctor Who. Es Grant. Ahora no me acuerdo si. Sí, bueno, volvió a hacer otra cosa que yo, claro, pero en algún momento, villano, digamos, como después. Era el que así hizo, había hecho el noveno antes de que aparecía, se corría el rumor muy fuerte de que iba a interpretar el noveno Doctor cuando volviera a la serie. Sí, habían sido unas animaciones. De hecho, creo que también en una animación web también le pone la voz, claro. Sí. Es un poco como el Capitán Pike de Star Trek, que tiene más vida en las novelas que... Claro, en cualquier otro medio que en la tele, que tiene un capítulo solo. Bueno, los que están haciendo actualmente los audiodramas de Doctor Who Big Finish, no sé cuántos llevan grabados, pero... Y cientos, a esta altura creo que ya... creo que eran 250 la última vez que vi, que era como... Solo la serie principal. Varias... Exacto, sí, tienen como muchos proyectos paralelos. Creo que a esta altura los actores clásicos, el quinto, el sexto y el séptimo, Tom Baker no entra porque hizo mucha televisión, ya tienen más horas de grabaciones de audio que de televisión. Increíble. Y los ingleses son así. Bueno, yo no te quiero dejar pasar de mencionar una rareza que era... Y se me fue el nombre. ¿Cómo era que...? Uy, sí, se me fue el nombre, de verdad, estoy... Resenil, viste, cuando estás muy muy mal. Pero no por decir reseña, sino porque... No, porque estoy senil de mal. El de los audio cómics que se hacían acá, ¿te acordás? ¿Cómo es que se llamaba eso? Audio cómics, sí, me suena. ¿De qué personaje? Comic algo se llamaba. De historietas de acá. Sí, de los 90 es eso. Exactamente. Sí, que primero estaba en cassette y después lo reeditaron en CD. Tenés razón. Hace dos segundos tenía el nombre, los voy a decir y se me fue. Vas a pensar, bueno, empecé en otra cosa. Ya se me va a ocurrir. Sí, ya me voy a acordar. Pero era muy bueno, había historietas de O'Keefe y... Muchas historietas de puertitas y de fierro, historietas cortas que eran teatralizadas en... ¿Y dónde lo pasaban? No, estaban grabadas en cassette y lo podías comprar. Como Tangalanga. Creo que en algún momento, en algún programa de radio, no recuerdo si en Notan Comics o qué sé yo, pasaban algunos. Radio Comics se llamaba. Sí, ahí está. Y no me acuerdo si los muchachos que lo hacían no tenían un programa de radio... de otra cosa, y mandaban en los programas algunos y los tenían grabados y después te los vendían en cassette y más adelante los vendieron en CD. En los 80s, en el programa Oyendo Comics de Oscar Steinberg, también dramatizaban algunas de las historietas de las que hablaban en el aire. No, esto estaba bastante bueno, más también estaba bien hecho como audiodrama, digo, con efectos de sonido, música, varios actores, distintos personajes y actuaban distintas, adaptaban distintas historietas de varios autores de acá, sobre todo de esas revistas que traían unitarios, tipo Puertita, Fierro, esa onda. A mí me sobra que Dani no haya nombrado a Calimán, pero bueno. No. Estaba pensando que si esto funciona en Inglaterra es porque hay gente que escucha radio. Sí. Quiero decir, sigue siendo una tradición escuchar. Y es un círculo virtuoso, porque a la vez la BBC invierte mucho en radio. La BBC tiene documentales de radio, que es un género impensado. Y bueno, de la BBC fueron lo que yo mencioné antes, de Batman Nightfall, que hacen la adaptación de la saga de la caída del murciélago, que mantiene al actor de Alfred de las películas de Burton, Michael Go. Bueno, haciendo de todas las películas, salvo Nolan. No claro, de la de Burton, de verdad, todas. Es verdad, tenés razón. Las cuatro películas primeras de Burton. Claro, campeón. Que está muy bueno eso. Y tomando ese modelo, la DC creo que después lo sacan a Estados Unidos y adaptan ellos, producen el audiodrama de Kingdom Come, que está basado en la novelización de Elliot S. Magin. Eso salió directamente en CD. Sí, que hay algunos autores de cómics, ¿no? Sí, en un momento necesitaban extras que gritaran cosas, tipo, oh, Superman, no sé qué, y le llevan a todos, a Jeanette Kahn, a todos los directivos. Sí, está Mike Carling, ¿no? Sí, yo creo recordar haber visto alguna foto de Mike Carling grabando. Steve Ditko no quiso participar. No, creo. Frank Miller tampoco. Supongo que lo nombran siempre, pero también hubo una serie de Los Cuatro Fantásticos donde trabajaba, estuvo Bill Murray, una serie de radio. Sí. Haciendo John Storm. Claro, es verdad. Sí. Y como decía Fabio, en México también era muy importante el tema de la radio durante muchos años, incluso ya con la llegada de la televisión. Calimán es un personaje que nació en la radio, es una especie de fakir, ¿no? Un aventurero así exótico, que tuvo muchas décadas de historietas, tiene una película, una superproducción filmada en Egipto, pero sobre todo fue un serial de radio. Y también Chanoc tuvo un radio, me parece. Creo que sí, yo estuve leyendo hace poco y sí tiene radio, pero no empezó en la radio, empezó... No, claro. Y creo que también Las Leyendas de la Colonia, que era una historieta muy famosa de México, que también duró décadas, también tenía radio. Ajá. Bueno, y en Chile, que es rarísimo, tenemos el caso del Dr. Morty, ¿no? Sí. Que primero fue radio y después recién fue cómic. Que era como un relator de historias de terror, que después pasa a ser un personaje que va cambiando de nombre y de vida y de forma, pero que pasa de ser un relator tipo Tales from the Crypt a ser un personaje más recurrente, que tiene que ser un personaje, digamos. Claro, me estoy acordando, si ves las primeras tapas de Shadow, tiene como, hay como dos personajes, hay un al principio el personaje de Shadow, caracterizado por los hermanos Rose, con la nariz aguileña, qué sé yo, y hay un tipo encapuchado abajo que nadie sabe muy bien quién es, y lo hicieron como para diferenciar al tipo que presentaba del personaje que estaban presentando de ellos. Creo que ya tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que, volviendo a lo que decía Japón, en algunas épocas era muy común promocionar una película, por ejemplo fue el caso de la primera Godzilla del 54, haciendo un radioteatro de la película, completa, incluso antes de que la gente fuera a verla, o sea que iban a verla ya sabiendo el final. Y la anécdota famosa de lo que sería el inicio del fandom del anime en el mundo, en Japón, en el mundo, que es la famosa película de Yamato, que es una película recopilatoria de la serie original de Yamato, en la época en que no existía Video Home ni nada, estaban las colas completas, las filas completas de la gente concentrada esperando para entrar a ver la película, y durante la noche un programa de radio transmitió, creo que durante 3 o 4 horas, la recreación de la película en radio. La gente estuvo toda la noche escuchando eso en una radiecita mientras esperaba para entrar a ver la película, que ya habían escuchado, la habían escuchado completa, y era exactamente la misma serie que ya habían visto. Pero bueno, Japón es otro mundo. Sí, el problema que tienen los audiodramas, quizá pensándolo, sobre todo ahora que dijiste Japón, es que digo, la única forma de escucharlos es en el idioma en el que se hacen, digo, es quizá el principal problema. Bueno, hoy quizá con YouTube lo podés escuchar y leer los subtítulos, pero como que pierde el 80% de la gracia, algo que es básicamente... Yo conozco un solo... Por los oídos, digo, leerlo, Yo hace poco estuve leyendo y escuchando, en un archivo de YouTube, en un Vimeo, está La Guerra de los Mundos, la grabación de Orson Welles, y seguía con el subtitulado, lo que decía, que aparte es... yo la verdad que no me acordaba haberla escuchado entera, y es hermosa, es increíble. Sí, obvio. Sí. Pero tiene ese problema que si no casás el idioma, digamos. Los cereales de Big Finish son muy buenos, una calidad muy, se escuchan muy bien, muy modernos, todo bien, pero hay que tener un oído acostumbrado al inglés británico, bueno, complicado. Claro, yo pensaba recién, sería genial traducir ese tipo de cosas, pero acá te chocás siempre con que, bueno, no hay público para eso. Por eso pensaba, si es tan diferente lo que pasa en Inglaterra, que hay un público para eso, a lo que pasaría acá. No sé si la programación de la radio se puede modificar para incluir ese tipo de cosas. Radio Nacional tuvo algún tipo de intento en los últimos años. Tiene algunos radioteatros, Tiene las dos carátulas desde hace mucho. Lamentablemente, me voy a quejar acá como me quejé ya en Radio Nacional. Ya no tiene los archivos de audio en la página nueva que tiene, que vos podías escuchar la obra que un fue. Un paso para atrás, digamos. Qué lástima, sí, una lástima. En fin. Bueno. Vamos al último tema. Sí. Directamente el de The Coasters. Sí. También siguiendo con The Shadow, escuchamos el tema de The Shadow Knows de The Coasters. No, el track 13. Vamos directo a ese. Dale, sí, Dani, ¿qué? Sí, de la banda The Coasters escuchamos The Shadow Knows, 1958. Dale. Son Recuerdos del Futuro y Dani presenta la entrevista. Sí, nos acompaña nuestra amiga Agustina Piñeiro, como decimos, testigo y sobreviviente de la Necronomicon 2015. Agustina, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto, acá estoy de vuelta. Buenas noches, bienvenida buenas al país. Ay, no, me quiero volver. Artista exclusiva de Recuerdos del Futuro. Claro. Es la primera reseña, ¿eh? Así que mira, tienen la exclusiva. Ah, no, te llamaron de todos esos canales. No, todavía no, Crónica no. No arreglamos, no pudimos coordinar. Bueno, contanos cómo estuvo, empezá por donde vos quieras. La palabra que resume esto fue algo increíble. Estoy todavía como muy muy acelerada con todo esto. La verdad, fue una reunión gigante. Creo que el sábado llegó a haber 2.000 personas. 2.000 personas entre las que contaba con gente como Ramsey Campbell, que me lo crucé en un ascensor, y hablando de la vida, qué tal, el tiempo loco, qué calor que hace. Tiene esto, había como gente muy muy grosa, pero a la vez con este espíritu de somos todos amigos y estamos haciendo todo esto con mucho esfuerzo. Parece una convención muy grande, pero hay mucho esfuerzo y mucho trabajo de onda incluso detrás. Y bueno, y el lugar acompaña. Providence es una ciudad preciosa, construida sobre siete colinas, con construcciones bajas. Yo creo que debe estar prácticamente igual de lo que fue en 1920, 1930, uh-huh. sin grandes cambios. Hay cinco edificios altos, de los cuales uno es un edificio moderno y los otros son todos edificios de la época. Entonces uno como que estaba muy metido en todo lo que fue. Claro. Y ¿Hay cosas relacionadas con Lovecraft en la ciudad? Sí, está, la casa donde él nació está demolida, no, pero por ejemplo están un montón de lugares que aparecen en sus historias. Por ejemplo, hay un montón de casas donde él vivió ya de adulto. Está casas que me acuerdo ahora, está la casa de la habitación cerrada, está el club de Flor de Lis, que es un club de arte, o una casa de arte que era donde se alojaba el artista que sueña y hace una escultura de Cthulhu y de Rilé en La Llama de Cthulhu. Uh-huh. Estuvimos en el cementerio, en la tumba de él y de la familia. Muchísimos lugares que aparecen, las iglesias, hay un faro como que marca el centro de Providence que lo nombra mucho. Están todos edificios. Él era bastante descriptivo de su propia ciudad, incluía muchísimas construcciones que veía en sus caminatas, y bueno, entonces uno se siente medio en eso. Costaba un poco porque tuvimos unos días de mucho calor, mucho sol, divinos, pero ya el domingo, que fue el último día, que estuvo neblinoso, uno ya se sentía un poquito como medio nervioso. Claro. ¿Y qué actividades se hicieron? ¿Hubo charlas? ¿Qué pudiste visitar? Porque bueno, vos a su vez tenías tu actividad también, contanos un poco de eso. Básicamente lo que ofrece Necronomicon, sí, es una serie de paneles y charlas académicas. Uh-huh. Se hace primero todo un llamado de abstracts o de estudios académicos, no solo dentro de lo que es la ciencia, también de la psicología, la sociología. Sí. Entonces se presentaban las ponencias de esta gente que había presentado sus trabajos. Después había paneles con diferentes especialistas reconocidos mundialmente, que iban desde discutir la filosofía lovecraftiana a hablar de los tentáculos y por qué tentáculos y el mambo que tiene todo el mundo con los tentáculos, que uno dice, bueno, vamos a hablar de hentai, ¿no? No, claro. Después terminaba haciendo un estudio súper profundo y qué sé yo, hubo dos mesas que estuvieron muy interesantes, sobre una sobre lo que es todas las publicaciones independientes, que he podido ver muchas y de muy buena calidad. Me traje libros de editoriales ínfimas que son joyas. Otra que estuvo buena también, que hicieron los chicos de la Historical Society, los que hacen las películas en blanco y negro, uno que era "Hacé tu maldita película". Y básicamente, anímense, vayan, denle de comer a la gente y la película sale. La verdad que es buenísimo. En paralelo a todo lo que eran las presentaciones académicas, había funciones de cine, de radioteatro, uh-huh. Lecturas de guiones incluso, y después había cuatro o cinco actividades que ya son icónicas y mucho más divertidas. Por ejemplo, el viernes a la noche tuvimos un baile de máscaras en el salón de baile del Biltmore, baile de gala, todo ambientado en las montañas de la locura. El domingo a la mañana había un desayuno que se llamaba Cthulhu Prayer Breakfast, dirigido por Robert Price y Cody Goodfellow. Robert Price se hizo muy conocido porque tenía un podcast sobre Lovecraft buenísimo, un tipo muy despierto, muy lúcido, y entonces eran como Price era el sacerdote de Cthulhu y Goodfellow el de Yog-Sothoth, y había como un cisma ahí, y básicamente era como ir a misa, pero las canciones eran las mismas canciones típicas de misa, con esos organitos insufribles, pero con las letras cambiadas. Y el grupo que habíamos formado, se había formado un coro, que estábamos ahí con unas túnicas, sí, teníamos que mantener la seriedad, cosa que no pudimos. Pero bueno, tiene también entonces esas actividades divertidas. Y lo que hubo el domingo a la noche, que no me pude quedar, yo ya me volvía, fue, hicieron una mezcla con la película El horror de Dunwich, sí, la de los 70-80, con ese señor de rulos, que ahora no me sale el nombre, con Rocky Horror Picture Show. Por lo que tengo entendido, yo todavía no me quedé, hacían como se hacen las funciones de trasnoche del, claro, Rocky Horror, sí, que en determinado momento había que hacer algo. Claro. Y bueno, parece que fue muy divertido. También hubo fiestas en la calle o en determinados bares, todo auspiciado por una cerveza que sacó dos sabores inspirados en Lovecraft. Uno es una Innsmouth Ale y el otro una Lovecraft Honey Beer. Y bueno, muchísima buena onda, muchísimo trabajo, esfuerzo de todo el mundo. Para la verdad que una convención que fue muy buena, con un nivel académico muy alto y nivel de oferta y de diversión también muy alto. Claro. ¿Y se sabe ya para el año que viene, se hace otra y si qué va a haber y demás? Se hace cada dos años. Ah, cada dos años. El esfuerzo es tan grande que requiere, claro, dos años. Sí, la última charla que tuvimos con Nils Hobbs, que es el coordinador de toda la organización, fue: nos vemos en dos años. Así, bueno, no, nos vemos en dos años. Fue terminante, okay, ahí estaremos. Bueno, este año lo que se armó, que también por eso me animé a ir y a meterme un poquito, fue como se le dio un poquito más de... que se quería incluir a gente de todo el mundo. Claro. Y se organizó una sección casi en especial en español. Uh-huh. Entonces yo estuve dirigiendo juegos de rol, hicimos una sección de lecturas, después medio que, bueno, nos juntamos con chicos de México, una chica que es mexicana pero vive en Canadá, nos encontramos allá con argentinos, con chilenos, y teníamos ahí como el grupete latino. Que el objetivo... Lovecraft tenía esto de querer compartir y abrir y difundir su obra... compartiendo, y bueno, un poco es recuperar ese espíritu de hacer algo entre todos, y que cuanto más voces más diversas haya, más se va a enriquecer la investigación, el debate, las diferentes discusiones. Así que estaba un poquito por ese lado la idea de que vinieran de todas partes del mundo. Agustina, para nosotros los que empezamos a jugar rol en los 90, creo que La Llamada de Tulu es como un juego así fundacional, aunque no haya sido nuestro primer juego, es como un juego definitivo para los de una de las, sí, primeras generaciones del rol. Llegaste a conocer a los creadores del juego, ¿verdad? Estuve con Sandy Peterson, casi se me escapa, pero básicamente paso a saludar cuando ya me estaba yendo y lo veo sentado, está presentando un nuevo juego, es un juego de tablero que se llama Cthulhu Wars. A primera vista parece una especie de TEG, pero en lugar de ejércitos, en lugar de fichitas, tiene unas miniaturas increíbles. Hay como un Cthulhu de unos 10, 12 centímetros. Todas las ganas de traérmelo, pero no había valija en la que entre, al margen de lo monetario. Y bueno, nada, estuve hablando con él, nos sentamos, terminamos hablando de la vida, de la economía, de lo difícil que es llevar o traer los juegos acá. Y me traje por supuesto el libro autografiado, aquella primera edición en castellano de Shock. Sí. Y nada, bueno, está ahora más que nada él poniéndole pilas a lo que es su juego de tablero, y salió hace poquito una edición nueva del juego de rol. Él editó la primera edición o las primeras ediciones, después medio que se desvinculó. Y ahora volvió con la séptima edición del juego, que tiene un par de cambios bastante radicales, pero bien, que suman a lo que es el sistema de juego. Igual medio me dio la sensación de que todo bien con el rol, pero ahora estoy con mi tablerito y estaba poniéndole pilas con eso. Pero ¿sabés si tenía idea de que había sido un juego influyente en castellano? Digo, porque tanto en España como en Latinoamérica fue algo muy grande. Sí, estuvimos hablando, que la verdad que había mucha gente. Le dije, gracias, conocí a mi marido por culpa de este juego, del rol en general, ¿no? Pero bueno, yo empecé jugando Cthulhu y es lo que más jugué. Tenía idea de todos los idiomas que se había traducido, tenía copias en varios idiomas. Pero bueno, enseguida rotaba para el tema del tablero, que se ve que claro, ese es su caballito batalla ahora. No sé, increíble, la verdad que una experiencia muy buena, desde lo académico, desde lo divertido y desde la calidez de la gente, muchos contactos. Y con esto que comentabas de que trataron, bueno, de abrirlo internacionalmente, no sé, ¿conociste gente de algún país remoto que pensaste este? Sí, había... El que estaba más lejos que me ganó, hubo uno solo que me ganó, de venir de más lejos, venía desde Australia. Después había algunos chicos de Noruega o Dinamarca, países nórdicos, había gente de Europa, había mucha gente, por ejemplo, las chicos, la chica chilena con la que me encontré y una argentina eran chicos que estaban estudiando allá. Claro. Se hicieron... Que no habían hecho el viaje. No, no, un viaje corto, relativamente. Una vivía ya en Providence, estaba estudiando en la Universidad de Brown. Miskatonic. Claro, estaba estudiando. De hecho, en el baile de máscaras, que era también medio así de disfraces, una de las chicas se había disfrazado de Miskatonic. Iba tipo de prom queen. Genial, porque fue un vestido de gala y una banda y estaba fantástica. Esos disfraces geniales que. Solo a poco se le ocurren. Después, ¿quién más? Me acuerdo, alguien más de Irlanda. Había algún británico. Pero me imagino que se sorprendían de vos también, ¿no? Que te hubieras ido desde... Sí, todos. Desde ¿cómo desde llegaste? ¿Viniste? Porque estuvimos en un tiempo, cuando estábamos preparando todo el viaje, todo lo que se iba a hacer, en un momento perdimos comunicación por un famoso glitch que hubo en Gmail en febrero. Y de repente yo mandaba mails que nunca llegaban, de repente cambio de mail, mando desde otro mail y pensamos que no venías. Y fue, no, ya estoy allá. Pero sí, la verdad que estando en la otra punta del mundo y así todo, nada, como si uno estuviera en casa con gente. Estuve, no sé si se acuerdan del documental sobre Lovecraft, Fear of the Unknown, que yo hice los subtítulos hace unos años cuando se presentó en el BARS, sí. Y bueno, estuve con Frank Woodward, que fue su director, y también como si nos conociéramos de hace siglos. La verdad que genial la onda de la gente. Claro, buenísimo. Fabio, yo, ¿vos querías preguntar algo? Yo te iba a hacer un chiste con la Universidad de Brown y Brown Jenkins, pero estaba pensando que yo veo sobre... convenciones que hay relacionadas con Robert Howard y otra gente parecida del Pulp, el Dum Dum de los fans de Tarzán, pero me llama la atención que este tenga ese nivel académico con tanto estudio, qué sé yo. ¿Viste alguna gente de palo de otros autores relacionados con Lovecraft? Sí, hubo una mesa sobre Chambers, sobre todo por toda la bola que se le dio después de True Detective y las referencias al Rey Amarillo. Claro. De hecho, me traje una antología de cuentos derivados del Rey Amarillo que la estoy devorando ahora, es excelente. Ahora Pictures lo publicó en castellano. ¿Cuál? Rey Amarillo, sí, una edición muy linda. Pensé que la que yo me traje se llama Una temporada en Carcosa y... Mira. Está bueno, no sé si se puede conseguir digital o por ahí lo mandan, por ahí llega con un poco de suerte, pero la verdad que vale la pena. Hubo también sobre Robert Bloch, se habló bastante, hubo una mesa, sí. Estoy ahora tratando de hacer memoria, me acuerdo esas dos que fueron como se los trató en particular. Y después sí hubo sobre lo que fue la weird fiction, la actualidad de la weird fiction, pero esos dos autores tuvieron como su espacio y creo que también algo de Howard. Ahora, eran tantas conferencias, en paralelo había cuatro conferencias por lo menos. Había que elegir. Sí, era un rompecabezas eso y a veces era, me quedo un ratito en esto y me voy a la otra. Claro. Las sedes principales eran dos hoteles, el Biltmore, que es el hotel tradicional de los años 20, construido con dinero mal habido de la mafia, según dicen, una cuadra está el Omni, que es el otro hotel, entonces había dos salones en uno y dos salones en el otro, así que nos los pasábamos corriendo, y en el medio está el centro de convenciones de Rhode Island, que es donde estaban todos los stands y los puestos de venta, sí, así que era como un caminito bastante transitado. Justo te iba a preguntar eso, si había muchas cosas para comprar. Sí, había muchas remeras, por ejemplo, bastantes esculturas, que la verdad me dio miedo traerme algo y que no pase aduana. O que brille en la oscuridad. Ya que eso es lo que me preocupa. Muchísimas editoriales independientes, con la verdad que eso es algo que me sorprendió, editoriales chicas, según lo que ellos dicen, con muy buena calidad de edición, desde lo que es la tapa, la confección del libro, hasta el contenido. Y después había bastantes libreros de digamos, de antigüedades, y me tiré el lance de averiguar cuánto podía salir un libro de Arkham House, que es la editorial que fundó Derleth, la primera editorial que editó en libro alguna obra de Lovecraft. Encontré, revolviendo The Outsider y otras historias, que fue el primero, lo abro y decía $1,000. Lo comento con alguien, me dicen, no, están totalmente locos, ese libro se consigue por mucho menos. Paso al stand de al lado, estaba el mismo libro a $3,000. Entonces, esta gente deliró mal. Pero bueno, qué sé yo. Había que averiguar cuánto salían los stands, capaz. Lo peor es que nos quedamos pensando que el que vendía el libro a $1,000 en comparación al que lo estaba vendiendo a 3,000, seguro que lo vendió. Y así todo sigue siendo un robo. Por la gente que conocía, que ya tenía, que había comprado algunas ediciones, dice, no, hasta ese precio están totalmente locos. Y bueno, después que había más, básicamente son muchas editoriales, remeras, collarcitos, esculturas, las esculturas la verdad estaban geniales. Ya te digo, me dio miedo el que no pase la aduana o que se rompa en el viaje, pero la verdad que eran unas cosas espectaculares. Y la aduana te dice, no, esta estatua de Cthulhu va en contra del tratado ACLO que tiene Argentina. Igual como terminamos llegando temprano a Buenos Aires, medio que sí, pasen. ¿Algo para declarar? Tomar café con leche. No. Si hubiera traído una heladera que estaba todo bien, me parece. Muy bien. Bueno, Agu, muchas gracias por el reporte minucioso de todo lo que hubo ahí en Necronomicon. Esperamos que dentro de 2 años estés de nuevo allá. Y ahí estaremos, qué sé yo, veremos. Sí. También veremos el año que viene. Parece que acabo de caer en la cuenta que se cumplen 10 años de Lovecraftiana, así que veremos si aunque sea nos juntamos. A nivel local. Aunque sea comer un asadito. Claro. La parrillita esa que nos juntábamos a la vuelta de Filosofía y Letras. Claro. Algo así tenemos que hacer. Podés invitar de paso a alguno de los amigos que te quedó de Prodides. Son encantadísimas de que se venga. Vengan para acá. Les tiro un colchón en el living y está todo bien. Y mira, si vos hiciste esa distancia, pueden hacer la distancia inversa, a ver. Sí, bueno, yo me mandé el bacanazo. Claro. Aparte, yo me mandé el bacanazo de quedarme en el Biltmore, porque dije, ay, no voy. Es una sensación que yo veía el mapa y decía, ay, no, está todo muy lejos, está todo 5 cuadras. Claro, las 5 cuadras son cuadras angostas. Claro. Entonces, de repente iba a un bar que estaba 5 cuadras, daba la vuelta y ya estaba ahí. Yeah. O también el hotel donde yo estaba, al ser uno de los edificios más altos, desde cualquier lugar de la ciudad lo veía, era re fácil orientarse, pero bueno, no, la próxima ya me animo a irme más lejos. Muy bien, bueno, por eso, que vengan totalmente. Para lograstear el año. Aparte que se coman un asado como corresponde, que tomen una cerveza que no sea agua diluida, que aprendan lo que es bueno. Claro. Siempre lo puedes tentar con el tema este de que en Buenos Aires hay un Necronomicon. Claro. Cometí el error de confesar, yo tenía una conocida que trabajaba en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires y le dije, che, está, no está, ya lo busqué, me dijo. Claro. Cometí el error de comentarlo, de que no se gasten, que allá no está, pero bueno. Algo no, tenías que mantener el mito para, sí, para atraerlos. Sí, pero bueno, fue un momento de debilidad. Bueno, Agu, muchas gracias por el tiempo y ya volveremos a hablar. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y estamos en contacto. Dale un beso grande para buenas vos. Noches. Besos. Chao. Bueno, hablamos con Agustina Piñero, ella es de Lovecraftiana, justamente hablábamos de los eventos que hicieron en los últimos años, y ahora el año que viene probablemente haya otro. Bueno, estuvo ahí en Providence y trajo todas estas novedades. Tenemos que ver también todos los libros que trajo. Sí, ya. Queremos verlos en vivo. No sabía lo de Pictus, ya me lo estoy comprando, sí. Lo de Amarillo no lo había visto. Bueno, elegimos una canción que hasta ahora nunca se pudo probar su lazo directo oficial con Lovecraft, pero que nos gusta mucho y la letra es bastante sugestiva, relacionada con los dioses cósmicos de Lovecraft,

todos los trabajos ¿sabes que hizo. A ver, corrígeme si me equivoco, sí. Pero ningún yo en los medios no le dieron, pero nada, no levantaron nada. ¿Y acá? Sí, sí. Yo lo vi en todos los diarios. En los diarios, pero yo estaba televisivo, muy poca pelota. Yo en la televisión, en el momento en que, o sea, a la mañana siguiente, pues fue a la noche que se dio a conocer la noticia, a la mañana siguiente yo vi imágenes en la tele que estaban hablando, pero capaz lo mencionaban. Sí, sí, claro. Es que en los canales de televisión, cuando viste que hacen eso, que están durante media hora llamando famosos, si no pueden llamar a Moria Kazan, sí, claro, para que opine, no lo cubren. Sí, obviamente lo ponían como murió el creador de Freddy Krueger. Claro, chao. El papá de Freddy Krueger. El papá de Freddy. Y era Alice Cooper. Aparecieron imágenes, obviamente, de Freddy llorando. Sí, qué lindo. Como qué pasa lindo. Siempre que muere alguien, a algún dibujante se le ocurre dibujar la creación idea. Llorando. Yo suelo poner a Mendieta, ¿viste? Con la sí. Pero esta vez me pegó mal. Claro. Con esto no se jode. Claro. Bueno, no sé, hablemos un poco de las películas. No sé, ¿quién quiere empezar y por dónde? Yo vamos, quiero recordar que Elm Street es la calle en la que mataron a Kennedy. Sí, y que en la primera película se hablaba de la famosa esta tribu de los sueños de Malasia como parte de como idea para combatir a Freddy. Hablaban de esta tribu que no sé si es cierta o no, porque alguna vez vos me diste, Malena, un dato de que no era así. No me acuerdo. Bueno. Puede ser. Una tribu que se manejaba, toda su sociedad estaba manejada por los sueños que tenían, soñaban soluciones a sus problemas y cosas así, y las la mencionaban. Sí, no, sí, me acuerdo. Pero el nombre de la calle, o sea, que claro, es buenísimo, yo lo percaté más grande ese detalle. Bueno, respecto a influencias también de Freddy Krueger y de toda la película, siempre Wes Craven hablaba de que, bueno, había estudiado en un momento psicología, habrá estudiado materia, no sé cuánto estudié de psicología, pero bueno, contaba que justamente le había interesado mucho el tema de los sueños, y del inconsciente y demás. Está la anécdota, no sé si vas a contar la anécdota famosa que inspiró a Wes Craven para hacer... Lo del tipo ese que lo perseguía. En Asia, claro, sí, una cierta. Porque hay como demasiadas influencias en Freddy. Bueno, ahí está la que... Bueno, este tipo era un ingeniero en el sudeste de Asia. Y, bueno, en el sudeste de Asia murieron muchas personas mientras tenían... murieron mientras dormían y se dicen que tenían pesadillas. Hay un caso que es una de las víctimas, era el hijo de un ingeniero, perdón, me corrijo, que se rehusaba a dormir debido a las pesadillas que tenía. Y bueno, la familia obviamente estaba preocupado, y esta persona pasaba días sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, bueno, escucharon gritar y cuando entraron a la habitación lo encontraron muerto, así que... Y bueno, parece que encontraron en el armario de esta persona café, pastillas, todo para que sea para no poder dormir. Y eso la noticia la leyó en un diario o en algún lado y como que fue una de las cosas que inspira... Claro, para y hacer supuestamente el aspecto de Freddy se basaba en una anécdota de él de chico, que una vez había visto que afuera de su casa había un tipo todo quemado, con un aspecto así bastante terrible, que lo miraba por la ventana. Vestido así, vestido como Freddy. Sí, vestido, con un rayas, suéter y un sombrero. Y que lo miraba como que lo acosaba un loco, no sé. Claro, que lo miraba de la calle y él se escondía y el tipo seguía y lo miraba fijo. Sí. Y lo va a buscar al hermano y le dice, che, hay un tipo a la puerta que es un borracho, dice, me está mirando, pero... Y sale el hermano a la calle y no había nada. O sea, claro, le quedó la idea esa de cuando era chico, el recuerdo. Claro, y de una persona así, por ahí, en estas características, acechando a los chicos. Claro, bueno, y ahí viene también un poco. Sí, también en su momento se decía que sobre las garras de Freddy se había basado un poco en... las uñas Marines, de Cedo Callao. Sí. Cedo Callao, el actor... performer brasileño, que también hacía todo hacía películas de terror, pero además él era como el presentador de sus propias películas. No, pero el protagonista, las películas de Callao, él es Cedo Callao. Claro, sí. Claro, por eso, pero hacía de sí mismo, pero él ya era un personaje de y recorría a Brasil, cuando lo prohibieron de los cines, recorría el cine Brasil en carpa presentando sus propias películas. Claro, hacía películas muy zarpadas, gore. Y tenía las uñas largas. Pero entonces, no se las cortaba. Supuestamente era como una de las influencias. Pero eran de verdad, eran largas naturales, digamos. Claro, sí, no era. No y era al mismo tiempo, Cedo Caillao, el personaje, estaba basado en unas pesadillas que él había que él tenía recurrentes. De un enterrador, de un funebrero. Sí, creo que lo habíamos contado la semana pasada. Yo les hago una pregunta. ¿Soñaron con Freddy alguna vez? Ninguno de acá de los presentes, soy el único que tuve pesadilla fucha. Yo pensé que me iba a decir. Es un trauma infantil estilo Wes Craven. Aparte, creo que para mí fue la única vez que me desperté sobresaltado. O sea, que a mí no me pasó nunca. Bueno, yo soñé con Freddy como que el final de mi pesadilla era que me atrapaba, o sea, me corría y me desperté sobresaltado. Yo solo soñé con Angie Dickinson y con Lee Meriwether. Y también te desperté sobresaltado. Pero bueno, es importante también que el Robert Englund haya interpretado a Freddy Krueger. Yo creo que eso también le da una importancia al ícono que se transformó, qué sé yo. No sé si por eso hubiera hecho otro actor, hay que ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero para mí... Le dio como un impronta. Sí, para mí tiene mucho que ver Robert. Sí, pero también el Freddy Krueger que se arma en las películas post-Craven es muy distinto de lo que Craven propone en su primera película, que es mucho más oscuro, sí. Sigue siendo, sí, creo, la mejor de... Sí, después por lejos, rápidamente la mejor va de todos. Hacia la de la comedia. Y al slasher, y al gore. Y por eso lo retoma después en la película séptima. Claro, en total son 7 películas, digamos, de Freddy Krueger, más las 2, si contamos Freddy vs. Jason, y la remake del 2010, bastante olvidable. Pero Wes Craven siempre rescataba que las 2 películas en las que él fue director, la primera y la séptima, ¿no? Sí. La nueva pesadilla. Porque la tercera colaboró con el guión. En la tercera era productor. Claro, la tercera era productor y había propuesto muchas ideas y su idea también era que terminara la tercera. Pero rechazaron muchas de las ideas que había tenido y eso como que también lo distanció. La de los roleros. Claro, la del manicomio, sí, es muy buena. Que retoma varios de los plots y de los personajes de la primera película, claro. Que la segunda es nada que ver, es una suerte de rip-off, o sea, claro. Es una remake sin serlo, es la típica secuela de otro pibe se muda a la casa, que le pasa exactamente lo mismo, es un tipo de secuela que por suerte cada vez se hace menos, pero que es horrible. Y la séptima película, bueno, ahí Wes Craven tiene la idea de, a veces le ocurre, bueno, yo ya que murió en la 6, tengo un giro para hacer esta primera película, que es un poco lo que da puntapié después lo que terminó siendo Scream, ¿no? Eso del hecho de ver dentro del revisionismo. El revisionismo del terror, o sea, que está bueno, que está divertido de la película, que aparece Wes Craven como personaje, Robert, sí. La actriz de la primera película, sí, hacen de ellos mismos y justamente la película trata sobre que están preparando la próxima película de ese metalenguaje, para mí me pareció piola. Yo leí bastantes críticas que la destruyen y para mí me parece un poco lo que pasaba con el regreso de los muertos vivientes, donde hablaban de la película, sí. La claro. Película tal cual. La de Dan O'Bannon. Claro. Yo creí que era unánime de que la pesadilla de Wes Craven era buenísima. No, había leído algunas cosas como que no... Empecé a leer... gente no le había gustado. Claro. Me parece que justamente era muy original. Si iban a hacer otra película similar a las otras 6 que habían hecho. Arruinaron mi infancia. El tema fue que como que fanáticos de Freddy y todo, cuando se transformó en el tono cómico, no sé, no les gustó que lo hicieran serio. O sea, pero era el creador el que estaba, qué sé yo. Bueno, eso me parece que fue lo que pasó. Y también que se le critica que es una parte que hay muy pocas muertes y que por ahí las apariciones de ellos mismos haciendo de ellos es hasta medio paródica, medio como que queda mal actuado, pero bueno, para y mí... Y les contestó con Scream. Claro. Antes de salir de Freddy, a mí me interesó de los comentarios, digamos, los homenajes póstumos a Freddy, Craven, uno de los más interesantes fue el de John Carpenter, a quien es un tipo que yo lo relaciono bastante con Craven, no sé si eran amigos, si laburaron juntos, pero me parece que son dos tipos que siempre se manejaron de una manera bastante independiente en la industria y al mismo tiempo les hicieron ganar a la industria millones y millones de dólares, incluso más de los que ellos quedaban capaz. Craven tuvo mucho más suerte en lo económico que Carpenter, pero son dos tipos que laburaron mucho, hicieron ganar mucha plata, pero siempre trataron de mantener su visión creativa. Y fueron copiados. Claro. ¿Y qué? ¿Dijo algo? Ah, hizo el, sí, el, no, no, dijo que lo admiraba mucho, que era un gran trabajador y bueno, y son perfiles creo bastante parecidos. Sí, sí, sí, sí, bueno, sí, son contemporáneos, son más de la misma generación. Claro, Craven empieza a trabajar en los 70, él era amigo del que después sería el productor de Martes 13, Sean Connegan. Por ejemplo, bueno, quería preguntar esto, con Freddy hay una figura presente que es Wes Craven, el creador, pero con Jason no hay alguien que decir, este es el creador de Jason. John Cunningham. Ah, John Cunningham, o sea, claro, es el de productor. El de productor, película, claro. Sí, sí, o sea, es como el creador. Y ahí es cuando Craven, que nunca había hecho películas de terror, se inspira en la película de Bergman en La Osella del Lago, es para hacer La Última Casa a la Izquierda. Un tipo que nunca había indagado demasiado en el terror y le encontró la vuelta y empezó a... Ah, y es considerado uno de los maestros del terror moderno. Sí. Antes que mencionaban Scream, Horacio Ambrosio dice, ¿alguno vio la serie Scream? No me animé a ver ningún capítulo. Yo le iba a mencionar, porque lo puesto que ahora está muy presente Wes Craven, porque estaba saliendo la serie televisiva. Y yo tengo, a mí me la recomendaron, me dijeron que estaba bastante piola. Ya la vamos a ver, Horacio. ¿Él estaba involucrado? Me parece que no sé si como productor, pero quizá bueno. Kevin Williamson debería estar involucrado, sí, seguramente. Sí, exactamente. Pero a mí me hablaron ahí muy... Yo quiero decir que me parece que gran parte del mérito de Scream es de Kevin Williamson y no tanto de Wes Craven. De hecho, creo que la prueba de más agua hace es la que Kevin Williamson no está. Craven sí. Y ¿qué, cuál es? La 3. Y se nota. Y se nota la falta de Kevin Williamson como guionista. Pero a mí la cuarta que la vi a propósito, la digamos, vuelve Williamson, esto me claro. Parece que está, pero igual estaba muy bien filmada, digo. No, bueno, sí, o sea, eso todas, me parece que sí, que la mano de Craven está ahí, es importante, pero cuando el guion hace un poco de agua, viste, se vuelve más... Bueno, más yo terrible. Creo que, vamos a estar de acuerdo, no sé, creo que la mejor película de Craven es La Serpiente y el Arcoíris. Sí, sin duda. La más original, sí. La más... Hubo 100 años que no la veo, pero yo me acuerdo que la había visto en su momento, estaba muy bueno. La Serpiente del Arcoíris, que es una supuestamente película basada en hechos reales. Nuestro ex compañero Marcelo Pocavida decía que el autor del libro, el protagonista de esas experiencias de entre zombies en Haití, estuvo una vez con Mirta Legrand hablando de su libro, estuvo en un programa de invitaron y hablaba del pez globo ese que provoca la toxina, que provoca los efectos. Película protagonizada por Bill Pullman, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí, un señor. Joven Bill Pullman. En la época en que todavía podías asociar los zombies al vudú. Al vudú, claro, y claro. Todo eso, claro, sí. gran, esa película de época de videoclub, yo la tengo muy presente, sí, la portada del VHS, y para mí la relaciono época de videoclub, un hit. Sí, de como videoclub. Su siguiente película, Joker. Otro de éxito de videoclub. No, pero ese es un desastre. No, a ver, no está muy Pilegui, no está muy buena esa película, pero otra que, sí. Que estaba en el videoclub, fija. Se quiso reinventar Craven ahí. No, mil voltios quiso, de terror. Quiso sacar una un Freddy. Segundo Freddy y la verdad que la película no está buena. O menos imposible tomarla en serio. ¿Sabes lo que? Hablando esto de Freddy, la película séptima, la Wes Craven, la nueva pesadilla. Sí. Algo que me gustó mucho es cuando la protagonista que hace, bueno, que va a la entrevistan por, no sé, se cumplió un aniversario de Freddy. Y tan bueno que aparece Robert Englund haciendo del Freddy de lo que se convirtió después en las otras películas, totalmente jocoso, paródico. Está muy bueno ese, el que es una autoparodia del personaje que había hecho Wes Craven. Está bueno, que es el ídolo de los pibes. O sea, los chicos dicen, les gusta Freddy. Claro, firmando autógrafos con los chicos. Es que los pibes eran fanáticos de Freddy. A ver, yo me hice fanático de Freddy a los, no sé, 12 años, 11 claro. años. O sea, claro. A los pibes les gustaba Freddy. Viendo la tercera, la cuarta, no me acuerdo cuál fue la que vi, pero digo, y fui al cine a ver la sexta. Y el amor de Freddy con los anteojitos. Claro, y era un pibe, o sea, fui con mi viejo, me acuerdo, y era un pibe, o sea que sí, Freddy le gustaba a los pibes, digo, se transformó en eso. Me parece que la de Craven tiene otro nivel, es más de terror. Te van a hacerme sentir viejo en este programa. Y no, fue la que dicen que fue la que le peor le fue en taquilla. Solo sentirte, ¿no? Sí, sentirte. Es que igual yo creo que era al revés. La sexta era el final. La séptima la hicieron si pegaba bien y si no, seguían con otra cosa. Y el remake no sé cómo le fue. Y bueno, y Hill Vice a mí me fracaso, gusta mucho. Fracaso. Las películas caníbales no me copan demasiado, pero las dos de La Colina Tiene Ojos me parece que están muy buenas. Sobre todo la primera. La dos en... Más o menos, pero bueno, la primera es muy, muy copada. Male no va a opinar sobre la película de Hombres Lobo de la carrera de Kramer. Ah, La Marca de la Bestia. Sí. Cristina Ricci. No, no. Ah, sí, ya sé cuál es. Ahora me acordé. A mí no me gustó nada. No, más o menos. No. Tenía muchas referencias a El Hombre Lobo, la de Universal. Este, unas cuantas, aparecía el bastón de Larry Talbot, qué sé yo. O sea, tenía como unos guiños así, pero la película no. No. A mí no me gustó, qué sé yo. Igual la tengo. Sí, sí, como fanática de los licántropos. Tengo que coleccionar. No, pero alcanza con las referencias. No, no, no, tal cual. Eso era como el único momento que me gustó, pero no, la verdad no me había gustado nada. O no sé, qué sé yo, me pareció como súper intrascendente, ¿no? Sí, obviamente, sí, no es una gran película, Hombre Lobo. Así que no, y además, como digamos, una idea de terror, si se quiere, obviamente no da miedo, entonces queda una cosa en a medio camino que no termina. Y la serie de Pesadilla, el tipo que hacía. Sí. En la serie de televisión. En Las Pesadillas de Freddy, exacto. Era un presentador, Freddy. No, Freddy no, pero sí, Wes Craven. Pero Wes Craven era productor, metía yo mano. Yo calculo que si ya había figuritas, había cartas de tipo Chromie de Freddy. Había de todo. Una de Freddy Explosión en un momento. Yo me acuerdo de la serie de Viernes 13. Así de... Buenísima, con el también, capítulo. Claro. No, era que aparece. Él aparece acá como director de capítulos de Twilight Zone, pero no de... No, no estuvo metido, para mí no. No en la serie de... No, le pagarían, digamos, honorarios de haber creado el personaje y una carretilla con guita y ya está. Igual esa serie no duró nada. Así no, que no, tiene una temporada. Era un achaco a la dimensión desconocida. Era como algo tipo Cuentos de la Cripta, pero cuando es el presentador de Cuentos de la Cripta, lo tenías a salvo Freddy. El primer capítulo que te contaban el origen de Freddy cuando lo prendían fuego y qué sé yo, algo que nunca se había visto, que siempre se hablaba. Y el primer capítulo de la serie es ese. Con Robert Englund. Sí, obviamente, con Robert Englund, que lo agarran los padres de los protagonistas. Está casi, está parte del elenco de las películas, creo, incluso, porque los padres son los mismos. Y qué sé yo, que el tipo tenía a los pibes encerrados ahí, los tipos lo encierran y lo prenden fuego vivo. La famosa caldera esa. Bueno, exacto. Y también tenemos la primera película de Swamp Thing. Sí, claro. Adrián, el guardián de la tierra. Para mí, ahí está con Adrián Barbó, que era la mujer en esa época de quien, de Carpenter. Sí, sí. Horrible película. Pero es mejor que la segunda. Pero como. No sé, a mí la segunda me gusta. ¿Sí? A mí me gusta. Con las tapitas de Alan Moore. Así. Claro, como la segunda sugirió... empieza con las tapas de Alan Moore dibujadas por Bizet y ya. Como dijo un contacto en Facebook, gracias a esa película empezó de saga. De la saga de Swamp Thing, de donde, donde sí, apareció Alan Moore como guionista. Sí, sí. Sé que algo bueno tuvo. Sí, sí, pero es un traje muy feo. Y sí, que ya la segunda ya había salido Alan Moore y toma algún concepto, es malísimo. Y lo que toma de Alan Moore son dos huevadas. Recordemos que hubo una serie también de siempre con el mismo actor, con Dick Duroc, el guardián de la tierra. Duroc, el guardián de la tierra, claro. Que fue siempre la mención. Ahí pantano. Eso, exactamente. Yo vivo aquí. La pasaban en el canal de USA Network. USA Network. Después, es verdad. No lo pasé, después nunca más. La olvidaron. Y después está la serie animada. Uy. Bueno, pero nos olvidemos de la serie animada. Todo el mundo quiere olvidarse. Producida, producida como por las películas por Michael Ousland. Sí, horrible. El de Batman, que él había comprado los derechos. Bueno, los derechos de Batman y de Swamp Thing. Con unos monstruos bizarros. Alcanzaba para hacer títere, hacía títere. Totalmente, totalmente. Pero el traje de esa primera película era muy choto porque era como de goma. Sí. Después como que lo pintaron y le ponían unas lianas encima. Quedaba mejor. Y quedaba un poco mejor. Ese traje era como de hule, onda el monstruo de la laguna, ¿viste? Era más una parecido. Cosa así y era muy feo. Y la película era mala, yo lo verdad no... La película era medio pelo, te contaban el origen. Era el origen, origen tal que, cual. Y era Alec Holland, digo, era el origen como se conocía hasta entonces, digo. Porque o sea, hoy, era Alec Holland y... Hoy en día la podrían reeditar con el traje digitalizado. Claro, sí. Tranquilamente. Acá Juan Zúñiga dice, Paul Stanley creó el tema original de Joker. Oh, mira. Y lo pone ahí, pone un link... Mira, de la película mira, Joker. Para la Joker era un Kinder, tipo que le electrocutaban un criminal sí. Y que se movía por la electricidad, sí, ¿no? Sí, sí. No, pero no, ni para atrás ni para allá. A mí no me gusta película. Nada esa película. Yo la volvería en la silla eléctrica. Sí, claro. Yo la volvería a ver para que pobre para Skinner, reírme la pavada. Ya. Pobre Skinner, él merecía un protagónico. Y bueno, después fue. Se mantiene muy bien Mitch Pileggi en la actualidad. Ahora por ahí le ofrecen hacer una Joker. La 2. Joker, claro. Joker 2000. Después de la nueva temporada de X-Files va directo a hacer directo Joker 2. La serie, viste que ahora claro, está de moda. Joker, la serie. La serie en Netflix. La serie de Netflix, claro. Bueno, así que la de Scream parece que me la recomendaron. Así que bueno, no sé, juzguen a ustedes. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Seguro quedaron un montón de películas sin mencionar del bueno de Wes Craven. Sí, no muchas más tampoco, ¿eh? Algunas no las nombramos a propósito, sí, como Vampiro Suelto en Brooklyn, ahí, con Eddie Murphy. Claro, sí. Bueno, había que comer. Y la del incubo entre los Amish con Sharon Stone, que tenía un final malísimo. Bueno, la gente de Detrás de las Paredes es muy recordada por como a la gente le gusta, podemos decir. Sí, la gente en la calle me dice. Sí, la gente en la calle me dice. Qué buena que era la gente. Detrás de las... ¿Por qué no vuelve Wes Craven, Mauricio? Está muerto. Claro. Bueno, nos vamos entonces con un tema de Scream. Pero no nos podemos dejar de lado la consigna del día. Somos el peor programa del mundo. Che, ¿no? Como no tiramos nunca consignas, pero nadie contestó, no sé, bueno. No, bueno, pero después la vamos a insistir. Deberíamos haberla recordado durante... La vamos a insistir a la pero gente. Pero ¿por qué no la dejamos Facebook para el programa que viene y... Bueno, ya va a haber pasado el día de la historia. Bueno, o lo hacemos online. No, cada no, el va día, a poner... no, la semana que viene, cada uno que diga qué leyó. Dale. El día de la historieta. Muy bien, bueno, me parece igual bien. Recordemos que el día de la historieta es el 4 de septiembre, este viernes. Que exacto, lean historietas, que regalen historietas, sí, que tiren historietas por la calle, claro, que quemen historietas, no, que eso ya lo hicimos, los personajes de historietas y salgan con granadas a la calle, lo que sea para que claro la gente hable de historietas. Y la semana que viene nos cuentan qué leyeron el viernes. Yo voy a hacer un cosplay de Gaturro, claro, en la calle Florida. Voy a estar ahí desde las 12 del mediodía, me pueden ir a ver. Hasta las 12 y 10. Vas a estar repartiendo volantes. Sí, sí. Sí, sí, sí. Excelente. De una fábrica, de una cosa de empanada nueva que abrió. Bueno, si todo sale bien, vamos a festejar el día de la historieta atrasado con un invitado importante. Deluxe. Muy Epa, bien, perfecto. Buenísimo. No vamos a adelantar nada. No, por favor. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene hablando de historietas. Y ahora escuchamos qué tema. Desde la película, la banda de sonido de Scream, Youth of America, por la banda Bird Brain. Bueno. Bueno, hasta la semana que viene, gracias. Chao. Wasted.